Los trabajadores y la empresa dieron los primeros pasos hacia una solución al conflicto que mantuvo parada la producción de petróleo por 2 semanas. Discutieron sobre las horas de viaje y 14 despidos en empresas de servicios. El vicepresidente de Asuntos Públicos de Pan American Energy, Mario Calafel Loza, nos comentó cuál fue el resultado de esta reunión. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Internacionales. España alcanzó el mayor índice de miseria de toda Europa. La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo informó que la cifra trepó un promedio del 26,4%. El informe evalúa las tasas de desempleo e inflación que marcan el nivel de deterioro de los ciudadanos. Detrás están Grecia y Letonia, mientras que Austria, Holanda y Alemania son los mejores posicionados. Tránsito. Se produjo un choque de un auto contra un tren de formación de carga de la ruta 33 en Bahía Blanca y está cortada la 33. Hay que circular por la ruta 3 en el ingreso a Bahía Blanca. Por otra parte, en la autopista del oeste se levantaron los 5 autos que chocaron en cadena en Morón en sentido capital. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 6 grados 4 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía acercándoles a ustedes información, música, humor, también un poco de transpiración, porque hace un poco de calor acá en el estudio y la transpiración de alguna manera se transmite por radio. Ustedes lo saben, en general casi todo lo que ocurre adentro de un estudio tiene una traducción absolutamente radial. ¿Qué calor es? Humano. Sí. ¿Qué remo? ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Muy bien, Lucho, realmente muy bien. ¿Hoy es viernes? Hoy es viernes, hoy es viernes. Ayer me dio mucha gracia, iba a mi casa riéndome solo como un estúpido. Aunque los dos confundimos rápidamente el día viernes. Eso sabés cómo se llama, ¿no? Estrés. Estrés, ansiedad de fin de semana, por ahí, digamos, venía por ese lado. Pero bueno, Ula, son así las cosas, ¿viste? Yo creo que a mitad de año también pasa eso, ¿viste? Para algo están planeadas las vacaciones a mitad de año. Porque a mitad de año todo... Qué buena noticia nos ha dado el señor Galende, sí. Nos ha otorgado vacaciones. No, me otorgué yo 2 meses de vacaciones. Qué fenómeno. Directamente, bien, claro, sí. Bueno, un mes, vamos a negociar un... Galende, ¿eh? Un poquito, digo, unos días. No, menos. Pero tomate todo el tiempo que vos quieras, en enero, por ahí tomate todo. Eso no hay ningún problema ahí a esa altura del partido. Pero bueno, yo sé qué pasa, y nos pasa a nosotros como le pasa también a mucha gente que está laburando, digamos, que está teniendo obligaciones. Sí. ¿Qué dijo? No escuché. No. Nada. Ah, ¿qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Buen muy día. Bien, muy bien. ¿Qué muy remera bien. Que se trajo hoy, Magallanes? Discúlpeme. De ayer, del acto. Mire, claro. aberrante. ¿Qué dicen los guachiturros de Moya? No, no, dije heavy saurio. Sí, sí. Son malos para allá, ¿sabes? Son malos, qué tipo, tipo jodido, tipo malo. Yo pensé que esté en algún momento. Los verdes son los camioneros. Tengo un montón de dinosaurios acá, sí, en la remera. Y sí, están todos, ¿no? Los que estaban en el escenario ayer. Bueno, bienvenido Magallanes, le voy a decir esta vez. Aunque, muy bien, muy bien, muy bien. Aunque tenemos todavía varios puntos para discutir a lo largo, sí, de la, sí, mañana. Sí, sí, luego los discutiremos, ¿no? Sí. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Bien, paro. ¿Todo en orden? Sí, quiero que haga un reconocimiento público porque hoy llegué a horario. No, es más, llegaste antes. Llegaste antes. No, sí, doble reconocimiento. Es más, yo creo que es medalla de honor directamente. Creo que sí. Sí, sí. O sea, 5 minutos antes es medalla de honor. Pero tampoco es importante, Brienza, el horario. O sea, me parece que entre el cansancio y el horario estamos, digamos, armando un poco la cosa que vamos a desarmar en breve. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo más importante del día de hoy es que hace 15 días que no sufro ninguna tragedia. Y eso, sí, es raro. No digas nada, no digas nada. Izquierdo, izquierdo, izquierdo, izquierdo, izquierdo, rápidamente. Sí, no, ja joder, no. Porque cuando empiezas a seguir, el otro día me lo dijo a mí un alto funcionario de este país, de este gobierno, me dijo, cuando estás en la mala, me dio tanta gracia, porque es un tipo importante, viste, un ministro que está con problemas, con temas, y en un momento me dijo, cuando estás en la mala, y yo lo miré y dijo, lo dijo en serio. ¿Un ex ministro? No, un ministro. Actual vicepresidente. No, no, no, no, no, un ministro actual todavía. Pero a mí me parece que está bien, es eso. Cuando uno está en la mala... Coincide con la ausencia de Otaviano, no quiero decir. No, no diga eso, no, no. Hay que mandarse al estuche cuando pasan esas cosas, ¿me entiendes, Brienza? Un ratito, te pones abajo del sobre, así, con un palito de la ropa, y esperás a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo le va, Ojito de Miel, que dice buen día? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos cómo te llamás? Porque estás con otra voz, sos otra persona, otra persona. Parece que no, pero soy la misma. Estás, sí, con anteojos distintos. Sí, sí, bienvenida a Presbicia, se llaman los, sí, anteojos. Sí, ¿no? Me venía doliendo la cabeza y me dolía y me dolía. Bueno, fui al oftalmólogo. ¿Y qué te dijo? Presbica. Y de repente vi bien. Digo, no me saques esto que está bárbaro. Y con eso resolviste todo, mira vos. Y sí, viste. Porque yo no la pego, che. Yo me parece que voy a estar necesitando bifocal. Ando a... ¿Viste? Cuando agarrás el diario y decís... Para lejos, para... No, para... lo que pasa es que es muy molesto. Te estás... Me acerco al monitor de una forma increíble. Y ya con los anteojos... Pero para eso, no, que para mí es el movimiento... Que uno hace con la presbicia. Empieza... Se acerca, se aleja todo el tiempo de la pantalla, de los libros, de los discos. No es vida. No, es un poco molesto, pero con lentes ya se resuelve. Sí, así que bueno, contenta con esta llegada y se resolvió ese problemita. Decime qué vamos a tener en términos de temperatura para tener una idea si hay que salir emponchado, si hay que salir en traje de baño. Sí, de qué no, viene la cosa. Traje de baño no. Vénganse con todo lo que tengan puesto porque hace frío. 5 grados 5 décimas la sensación térmica. Hay cielo despejado, la tarde también va a tener solcito, cielo despejado, 15 grados de máxima, y vos sabés que el fin de semana va a estar fresco pero con sol, 12 de máxima para mañana sábado, 13 de máxima para el domingo. Va a estar medio fresco, mira, te traje... Mi amor. ¿Querés darle una seca? Es de jengibre. Sí, sí, ya. Dale una seca y no sabes cómo te queda la gola, empezás a hablar... Como nueva. Sí, empezás a hablar como si fuera Valeria. Vengo mejorando, pero hay que darle tiempo. Cantás como Valeria Lynch el himno después, con... Qué lindo. Pero bien, te critican mucho después. Sí, suele pasar. Bienvenidos, señores. Señoras también. Estamos arrancando este viernes. Se rasca el fin de semana. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué preparaste? ¿Alguna comida? ¿Dónde te vas? ¿Dónde estás? Una bailanda. Andá a mover un poco las caderas a algún lado, ¿viste? Para los costados, lo otro yo no me meto, eso es tema de cada uno. Hey. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? Pink Martini. Qué pasó, Yolanda? Me miraron, tus labios me besaron, con ese como ardiente, ardiente de mujer, la luz de tu mirada y el fuego de tus labios le echaron a mi pecho y de ti me enamoré. Yeah. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo me gustaría bailar esto con un saco rosa y una solapa ancha, viste? De raso. Unos pantalones blancos y unos zapatos bicolor, unos combinados. Y le das ahí, che. ¡Esa! Es la historia de un tipo que perdió el bocadito Holanda. Yolanda. Yolanda. ¿Ah? Busca Yolanda. Un poco de gomina del costado. Y el cuello de la camisa muy grande, sí, que salga del, sí, saco. Sale del saco. Sale. Y sabes que me hace falta unos pelos acá. Me hacen falta unos pelos del pecho. Y una buena cadena de oro, ¿viste? Una buena cadena de esas de plata. Cadena ancha viene siempre, ¿viste? Este canta Pablo Milanés, ¿no? No, no tiene nada que ver, ¿no? No, es de Yolanda, ¿no? Una letra muy profunda, ¿viste? Todo gesto de amor es profundo, señores. Señoras también. O ridículo. Sí. Por obsceno, por absurdo, por ridículo, sí. ¿Viste cuando decís que hago? ¿Toco timbre o no toco timbre? Son las 5 de la mañana. Si toco timbre, no toco timbre. ¿Toco timbre o no toco timbre? No, que no aguanto más, no aguanto más. Tocás el timbre. Decís, ay, ¿qué hice? Toco el timbre. Bueno, pero es así, ¿viste? Uno. ¡No! Igual, lo más ridículo es rondar la esquina. Pasar a ver si la ves. Esa de cagón, claro. No querés ver lo que no se puede ver. El año pasado escuchaba un programa de, ya me metí en el tema, escuchaba un programa, estaba Chiche Helblum y el Negro Dolina, conversando sobre mujeres, obviamente, digamos, y entre otros temas, ¿no? Y en un momento le dice, las mujeres son unas traicioneras. Le dice Chiche Helblum, son seres humanos despreciables. Y Dolina se queda impactado, ¿viste? Con los ojos grandotes, así le dice, todas. Claro, todas. Y él le dice, no, la madre no, el resto sí. Y dice, pero me dejás desconcertado, decía Dolina, no. No puedo entender, o sea, eso significa que tengo que hacer yo con 40 años de mi historia alrededor de la admiración de la mujer, etcétera, etcétera. Y el tipo le dice, mira, yo te voy a explicar una cosa. Vamos a, para que se entienda, Chiche Helblum, miren aquí estoy citando, dice, para que se entienda lo que yo te quiero decir en relación a la traición de las mujeres. Vos estás desesperado de amor. Te separaste. Son las 4 de la mañana, te despertaste en tu cama. Te removiste en la cama y decís, no aguanto más, la tengo que ver. No tengo que ver. Vas hasta la casa, llegás corriendo. Tocás y te dices, ¿sabés que no puedo dormir? No podía dormir, no podía dormir y quiero verte ahora. Y se escucha desde el contexto, dicen, no, tómate nada, no, ¿sabés qué? No, en este momento no. No te voy a poner, te estoy durmiendo. Y se escucha del fondo, ¿quién es? ¡Yolanda! No. ¿Quién es? Claro. Y vos te vas de ahí, humillado, arrastrado. Ahora vamos a ver la escena distinta, dice Chiche Helblum. Vamos a suponer que sos una mujer que se despierta a las 4 de la mañana desesperada de amor. Y dice, no aguanto más, lo tengo que abrazar, tiene que estar en algún lugar. Va, llega a la casa del chabón y se pone en el portero, toca el portero y dice, mirá, no podía más, estaba desesperada, estoy absolutamente desesperada de amor, no soporto esta soledad. ¿Qué es lo que hace el tipo ahí? Sí, vení, subí, no hay un problema, vení. Venimos a charlar un ratito. Y sube. ¿Qué tomás? Es más, capaz que hay sexo, digamos. Hay una escena amorosa y pasional ahí en el medio. Y dice, y Chiche Helblum. Dice, ¿te das cuenta? Así son. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. País y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, es claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. Sintonía fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Radio Nacional saluda y felicita a Canto Maestro, el programa de Cetera, por la obtención del Premio Pregonero al Periodismo Radial 2012, entregado por la Fundación del Libro en reconocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina, por una radio para todos, pública y argentina. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Mañana más. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. En el 2013 vamos a repensar nuestro voto y vamos a ver si es cierto que sin el apoyo de los trabajadores en las urnas, ese 54% no se reduce en forma sustancial, compañero. Porque ya no sabemos cómo hacerle entender al gobierno que tiene que dar respuesta a los trabajadores. Si la respuesta es ignorar los legítimos reclamos, si la respuesta es negar la representatividad de los trabajadores, la respuesta de los trabajadores tiene que ser en la urna, en las próximas elecciones. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Pues es que yo comparto con los guaguancó, digamos, el desconcierto que hay alrededor del camionero. O sea, porque realmente son palabras que yo no, o sea, uno espera un conflicto político, digamos, eso no, cuál es el problema de que se dirima un conflicto político, que también se diriman las tribunas, etcétera, digamos, eso no, no me sorprende, pero me sorprende el tono en el que puso Moyano ayer a la discusión con el gobierno nacional o con las diferencias que tiene con el gobierno nacional, y que haya dicho una frase tan fuerte como, bueno, vamos a tener que repensar el voto porque en realidad es un gobierno que no está con nosotros. Algo así es lo que se puede desprender de estas palabras. ¿Qué dice usted, Brienza? A ver. Que Hugo Moyano chocó el camión. Lo chocó. Que fue el último espacio que tenía para reconciliarse con toda una masa crítica que tiene que ver con los votos, que tiene que ver con los sectores populares, que tiene que ver con el movimiento obrero organizado, que tiene que ver con un gobierno que uno puede tener distancia o no, puede tener críticas o no, pero nadie puede negar que es un gobierno que ha defendido a los trabajadores y que ha tenido un proyecto que ha tenido un fuerte contenido nacional y popular. Por ejemplo, Moyano de esta manera está en contra de la nacionalización de YPF. Moyano está en contra de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que asemeja las herramientas económicas del gobierno nacional al modelo de Banco Central que tenía Juan Domingo Perón. Moyano se enfrenta al gobierno de las paritarias. Moyano se enfrenta al gobierno de la redistribución de la riqueza. Moyano se opone al gobierno de las viviendas para todos. Moyano se opone al fútbol para todos. Moyano se opone a un esquema productivo de gobierno que está pensado en una pata industrial y mercado internista para garantizar la mayoría del trabajo. Es que eso es lo que me parece inverosímil, que para mí de alguna manera Moyano no está en desacuerdo con esas cosas. Bueno, evidentemente después de lo de ayer sí. Con lo que hace, con el gesto político. Su gesto político es de sacar los pies del plato. Augusto Timoteo Bandor, cuando plantea el peronismo sin Perón, hay que pensarlo, que Perón estaba en el exilio, no estaba siendo el conductor. A ver qué hubiera pasado con Bandor si Perón estaba en el gobierno. Quizás Bandor no, el peronismo sin Perón no existía. Ningún dirigente gremial, ningún dirigente sindical planteó una conducción sin conductor. Nadie planteó el peronismo sin Perón con Perón en el gobierno. Ni siquiera con Carlos Menem lo planteaban. Entonces, hay que interpretar y entender el gesto de Moyano como lo que es. Puede ser que no leyó Conducción Política de Perón, el libro, ¿no? O lo leyó y lo... Y ahora se lo olvidó. Se lo olvidó. Porque ahí es muy claro, digamos, el peronismo en su estructura de poder. El que gana conduce. El que gana conduce, eso fue siempre. Y si una presidenta así gana con el 54% de los votos, tiene derecho a conducir. Por lo menos tiene la legitimidad popular como para ser respetuoso con esa legitimidad. Moyano sacó los pies del plato. Y eso es lo que me parece es imposible de retrotraer. Ni siquiera Daniel Scioli, que está muy cuestionado en estos momentos, ha hecho lo que hizo Moyano ayer, que es pasarse directamente a la oposición. Y además con una agenda de discusión que es la misma de los grandes grupos concentrados, que es la misma del Grupo Clarín y de grupúsculos minoritarios de izquierda. Por lo tanto, esa agenda que plantea Moyano es una agenda que no contiene las mayorías. Ese es el principal problema de Moyano. Cuando dice cuando habla en nombre de los trabajadores, bueno, ¿de qué trabajadores está hablando? Bueno, ¿quiénes estaban ayer? Para tener una idea más o menos, Brinson. Había 100 organizaciones sindicales, de las cuales 47 habían sido aceptadas por el Congreso Normalizador de abril, sí y solo sí, para que vayan a votar por Moyano. De los 1.851 congresales que estaban habilitados para votar, 1.000 y pico votaron, 1.100 votaron al moyanismo. Por lo tanto, el moyanismo religió a Moyano. Y la verdad es que no tiene mucha legitimidad en términos políticos y sindicales eso. Los principales, como venimos diciendo desde hace muchos días atrás, los gremios más fuertes no están no estuvieron ayer en Ferro. No, claro. Si vos te fijás, y digo, ¿por qué el moyanismo eligió a Moyano? Porque Hugo Moyano es el secretario general, Pablo Moyano es el secretario general de camioneros, Facundo Moyano, una persona a la cual yo aprecio, sí, claro, y me parece que esto lo debe poner en un lugar muy incómodo en términos políticos. Bueno, porque es diputado, además, digamos. Pero no solamente por eso, sino en cuestiones también políticas, sí, claro, ideológicas. Sí. Digo, secretario de la Juventud. Después Guillermo Pereira es de Petroleros, Abel Frutos Panaderos, Jerónimo Venegas. ¿Cómo subís a Jerónimo Venegas al camión después de todo lo que has dicho de él y después de todo lo que Venegas dijo? Y habló el Momo Venegas. Y habló encima, claro. Amadeo Genta de Municipal, es un hombre que tiene muy buena relación con Macri. Julio Piumato de Judiciales. Secretario de Relaciones Internacionales, Juan Carlos Smith. Secretario de Prensa, Omar Plaini. Solamente el grupo minúsculo de Moyanismo. Sí. No hay una construcción de consenso. Están todos alrededor de la figura de Hugo Moyano. Ahora, a mí me llama, digamos, Plaín y el resto, digamos, los moyanistas clásicos, no me sorprende demasiado en ese sentido. Por porque, cuestión de lealtad, para, claro. Para, por supuesto, entiendo que la lealtad ahí estructura cierta lógica del sindicalismo, y me parece que también es un valor muy interesante y muy importante, por lo menos en estos 60, 70 años de historia del sindicalismo. Y si estás hace 15 años en una agrupación política, lo sí. menos que puedes hacer es respaldar la decisión de tu conductor. Ahora, es lo que no hace Hugo claro. Moyano con Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Hace 8 años que estuvo creciendo a la luz de los beneficios políticos que el kirchnerismo le dio a los sindicatos y ahora saca los pies del plato. Pero que eso te ahora, eso no significa que el apoyo que tenga de sus propios compañeros del MTA sea irrestricto. Dentro del moyanismo ya hay planteada, más allá de los gremios que se fueron a Massa, ya hay plan Massa, se acuerdan, es el Movimiento de Acción Sindical Argentina, sí. entre los cuales estaba Gilini, que hablamos la semana pasada. Que no es lo mismo que Masso, digamos. No es lo mismo que Masso. Más allá de ese grupo que se fue hace unos meses, hay también una interna en el propio moyanismo que encabeza, entre otros, Juan Carlos Smith, que no es un, como se dice en la jerga, no es un halcón. No, está un poco incómodo sentado está en la silla. Está muy incómodo. Sí, ¿qué pasó con Héctor Recalde, que ayer se fue del acto de Moyano? Claramente quitándole el apoyo como diputado nacional a la movida política, más allá de que él sea el abogado de la CGT. ¿Qué pasa con Facundo Moyano? Entonces, yo creo que hay una línea interna ahí. Smith, Moyano, Facundo Moyano, Héctor Recalde, que no está conforme con lo que hace su propio líder sindical. Ahí va a haber una nueva fractura. Digo, Facundo no, es el hijo, es imposible. Yo lo sacaría, porque es una variable que no se puede controlar ni contener. Pero, ¿qué pasa seriamente con el moyanismo al interior? ¿No? ¿Cuán solo queda Moyano, incluso con esta nueva interna que tiene planteada en el corazón del MTA? Imagino un M&M con el Momo Venegas, Moyano y Momo, digamos, M&M, que son como unas pastillitas en realidad, parecidas a las que uno compra en los sobres, porque está en ese palo, y la verdad es que el Momo Venegas es uno de los dirigentes sindicales más cuestionados, por lo menos en los últimos 2 años, recordemos toda la situación de trabajo esclavo que se empezó a denunciar a fines del año 2010, que siguió durante gran parte del 2011, trabajo esclavo, digo, en distintos lugares vinculados a la producción agropecuaria, y también hoy tiene una denuncia, otra nueva denuncia, que es que le dio el registro de los trabajadores, de los peones rurales, directamente a los patrones, o algo así como, viste, desdibujarte totalmente. O sea que me parece que hay una cosa, en todo caso, degradante de ese lugar, ese espacio que había conseguido el sindicalismo en sus luchas por derechos y por reivindicaciones, etcétera, etcétera, que frente a esta situación queda un poco deteriorado, digamos, queda como minimizado. Pero te propongo que sigamos hablando sobre el tema después en un ratito, porque me parece que da para hablar demasiado. Pasaron las dos cosas que uno no imaginaba que iban a pasar tan rápido. Los dos conflictos más importantes de la política argentina que se venían de alguna manera amasando durante este último año, que era el conflicto con Moyano y el conflicto con Scioli, conflicto no, diferencias, etcétera, empiezan a tomar en este momento una forma, y me parece que es un interesante momento de la política, porque son dos conflictos que tienen consistencia, tienen legitimidad, y vamos a seguir conversando de ellos. No arranca, sí, lo que arranca ahora, señores, son las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo despejado. La CTA bonaerense se declara en estado de asamblea permanente en rechazo al pago en cuotas del aguinaldo. Así lo confirmó ante el servicio informativo Fabián Alessandrini, secretario adjunto de esa central obrera en la provincia de Buenos Aires. Primero hacemos una evaluación muy positiva de los días de jornada de lucha de todos los estatales. Estamos declarando el estado de asamblea permanente en todos los sectores para justamente darle el aval a aquellos compañeros que decían hacer paros, porque la lucha sigue en función de que hasta ahora el gobierno provincial no ha tomado la decisión de pagarle el aguinaldo a todos. Como central de trabajadores de la provincia de Buenos Aires, estamos declarando el estado de asamblea permanente para todos los estatales, para que cada sector vaya definiendo acciones concretas. Ahí no hay inicio de clases y paro total de estatales, y en estas dos semanas no se resuelve el pago del aguinaldo todo completo para la mayoría de los estatales, que es lo que falta. Expectativa por el veredicto de la causa Cromañón 2. Se espera en momentos más el inicio de la última jornada del juicio denominado Cromañón 2, donde el tribunal le dará la oportunidad a los acusados de realizar una última declaración antes de dar a conocer la sentencia. Uno de los abogados querellantes, Patricio Poplaski, decía justamente sobre los acusados. Llegaron en libertad al juicio y el tribunal oral lo que termina haciendo es confirmando esa libertad, no revoca la pena. Cuando casación confirma esa pena, la persona tiene que quedar detenida. Sabemos que nadie va a quedar detenido hoy, nos conformamos con que sí sean condenados. Vimos a Rafael Ley, que para nosotros es el único camarón, y José Bechaban, 22 años, para el comisario Ceval, 18 años, y para funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, entre 3 y 5 años. Se encuentran acusados en este juicio el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, el ex subsecretario de Seguridad Enrique Carelli, el ex director de Seguridad Privada Vicente Rizzo y el ex comisario Gabriel Ceval, además del dueño del local donde se produjo la tragedia de República Cromañón, Rafael Levy. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Denuncian que el gobierno de Fernando Lugo siempre estuvo amenazado. Lo aseguró Ticio Escobar, ex ministro de Cultura del Paraguay, al señalar que distintos sectores de la oposición trabajador con ese objetivo en el Congreso. La figura de la amenaza a un juicio político viene en el comienzo. Al final resultó el 25º intento. O sea que ya una figura que en un momento en el cual un presidente gobierna sin apoyo del Parlamento, aunque tenga un apoyo popular y ciudadano orbe, pero eso no se traduce en formas organizativas de partido ni en un poder dentro del Parlamento, se encuentra completamente a la intemperie. Entonces basta una conjura del Parlamento con una figura constitucional bastante poco clara, que es la figura del juicio político, como para tumbarlo a un presidente, y en este caso sin ninguna garantía, sin la más mínima prolijidad respecto a formas constitucionales. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Información verdadera. Mañana más. Lucho, actividades para organizar la agenda. Son algunas cosas que van a ocurrir hoy con hora de vencimiento. Está cantando Lidia Borda y quien la merodea a esta extraordinaria cantante es su hermano, Luis Borda, que vive en Alemania y que todos los veranos de allá viene un ratito. Bueno. Y hoy va a estar a las 9 de la noche en los 36 Villares, que quedan Avenida de Mayo, 1265. Qué lindo. Con Ariel Argañarás, que toca la guitarra, y con Luis, su hermano, Luis Borda, otro extraordinario guitarrista. El unipersonal a cuento del humor sobre textos de Roberto Fontana Rosa, con la dirección de Darío Bonheur, interpretado por Martín Caminos, basado en los cuentos Ernesto Esteban Echenique, Un guijarro en el agua, Rodajas de mí, No sé si he sido claro, y Toda la verdad, obras extraordinarias del gran rosarino. Hoy a las 11 de la noche en la sala Brilla Cordelia, que queda en Perón 1926. En evocación del Día del Bandoneón, Poli Ferman y Daniel Vinelli se encuentran con el grupo Tata Dios, o sea, encuentro de dos generaciones tangueras. No, qué loco. En el Club Atlético Fernández Fierro a las 10 de la noche en Sánchez de Bustamante 764. Y esto para lo cual tenemos sonido, que es el humorista, un amigo nuestro, se llama Gustavo Berger, hace el espectáculo, el stand-up, un rubio peronista, un stand-up político. Vamos a escuchar una de sus intervenciones. ¿Se imagina cómo sería el mundo si Macri fuese Dios? Digo, la primera medida, el diezmo lo convierte en 20, así para arrancar, ¿no? Digamos. Después agarra y dice que sin los recursos del Vaticano no puede hacer milagros, ¿no? Que... Después dice, no, pará, ¿sabés qué pasa? La gente está pidiendo muchas boludeces, mandemos un dinero universal, porque está pidiendo boludeces, ¿viste? Rompe las pelotas, salud, educación, trabajo, seguridad. No, va, dinero universal. A ver, Noé, construimos un arca. Noé le presenta los planos del arca, Macri los veta, fin de la humanidad. Bueno, Gustavo Berger, que se presenta ahí en la manzana de las luces, ¿eh? No, perdón, no lo entendí. ¿Qué cosa, Magallanes? Perdón. Yo vi que todos aquí morían en carcajadas y sí, no lo entendí. Sí. ¿Cuál? ¿El último de los chistes? Sí. El de Macri. Sin embargo, era el Arca de Noé, era muy interesante. Porque, a ver, ¿usted sabe lo que es el Arca de Noé? Yo conozco el Arca de Moré. Es el que ya llegó a la que se fue a Angola, sí, dice usted. Sí. No, el arca de Noé. Sí. El arca de Noé, la sí. Palomita que vuelve con la pajita en la boca, etcétera, el cataclismo del mundo, y Noé que se armó un arca y mete todas las especies ahí, digamos, especies humanas, sí, animales, vegetales y demás. Sí. ¿Sabe qué me parece, Lucho? ¿Qué? Que tocamos cierto costado de competencia con el señor Magallanes. Sí. Se sintió un poco celoso. ¿Por dónde? ¿Cómo se llama? Se llama Gustavo Berger, un espectáculo que se llama Un Rubio Peronista, y hace un espectáculo con entrada libre y gratuita en la Manzana de las Luces, en la calle Perú 272. El único rubio peronista que conozco es Moyano. Pero si Moyano le decían el negro, lo ve rubio. Le decían el negro. Ahora que se armó, ahora que se puso linda, no es más negro. Mañana más. Sí, la información deportiva con el señor Santiago Lucía. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciano? Bien, buen día. Todo en orden. ¿Bien usted? ¿Todo en orden? Sí, realmente muy bien. Pasó bien. Este programa me ha cambiado la vida para bien. Es una torrante. Mañana más me hace realmente muy bien. Sí. ¿En serio? ¿Por qué me ha pasado? Parece muy bien. Después de mí creo que sos el hombre más mentiroso de esta mesa. Me gusta la autocrítica, no sé si autocrítica, pero el baño de realidad. El lugar en el que se sumerge sí. Hernán Brienza. En relación a los Juegos Olímpicos, me sorprendió un anuncio que ayer se hizo desde el Comité Olímpico Internacional, con, lógicamente, el aval de la organización de los Juegos que van a empezar dentro de 14 días en Londres, porque se dio a conocer una lista de algunos elementos que están prohibidos ingresar a los estadios. Por ejemplo, bubucelas. La bubucela nomás, mira. Bubucelas no más. Porque tiene, no, por favor. ¿Qué tiene? ¿Tienen miedo de que tienen misiles con la bubucela, alguna cosa así? Digamos, no. Afectaba bastante a las transmisiones de televisión durante el Mundial. Sí. Y eso era un punto que molestaba y mucho. Parecía como que había un panal de abejas dando vuelta todo el tiempo, sí, alrededor del micrófono. Sí, sobre todo que en acontecimientos como la Copa del Mundo y también como los Juegos Olímpicos, a diferencia de lo que pasa en el fútbol argentino, quienes transmiten en vivo las distintas competencias no están dentro de una cabina, están en los palcos con un gabinete, un pupitre y nada más. Y el sonido de las bubucelas realmente era molesto, por eso una de las cosas que prohibieron es la bubucela, no la más insólita de las prohibiciones. Otra, por ejemplo, tiene que ver con frisbee. Y está en el... ¿El frisbee? El frisbee. No sé si los ingleses estarán muy habituados a concurrir a distintos eventos deportivos con frisbee, pero los prohibieron. ¿El frisbee? Sí, el que juegas en la playa y le tiras al perro. Eso debe ser para no distraer a los deportistas, porque por ahí le tiran frisbee a los deportistas, salen corriendo para buscar el frisbee, alguna cosa por el estilo, me imaginaba yo, qué sé yo. Pelotas de cualquier tipo también le van también, a prohibir. Para no distraer a los deportistas. Exactamente. Y el más insólito de las prohibiciones... No se puede entrar con ropa. ...que figuran, tiene que ver con eso. A ver. Y está estipulado de esta manera. Está prohibido ingresar con cualquier bandera o remera que tenga una consigna política como la imagen del Che Guevara. ¿Me estás jodiendo? No, te estoy jodiendo. Cierto. Está prohibido... ¿Eso es la meca de la democracia, digamos, y las libertades como Inglaterra? ¿Me estás diciendo eso? Está estipulado de esa manera por el comité organizador de los Juegos Olímpicos. No se puede entrar... Bueno, convengamos que es una monarquía, ¿no? Donde no es la cuna de la democracia. Tienen una mina que no la votó nadie, que es la que gobierna el Estado inglés. De ahí para abajo ya se entiende cualquier cosa. Bueno, pues la cuna de la democracia se llama la cuna de Isabel. Estrictamente, digamos. Cada vez estamos entendiendo más eso. Es impresionante lo que contás, ¿no? Sí, realmente impresionante, sobre todo por... lo que tiene que transmitir hasta políticamente un acontecimiento como un juego olímpico, ¿no? Y las miradas que hay de distintas partes del mundo, de todas, después de un mundial de fútbol, es lo que capta a nivel deportivo más atención. Y sin embargo aparece una prohibición y van directamente, bueno, lógicamente, acá la imagen del Che Guevara tiene una significación que en otros países no, aunque cuando uno ve fútbol italiano aparece muy fuerte la imagen del Che Guevara. Bueno, tiene una anécdota interesante con eso Juan Sebastián Verón. ¿Qué le pasó? La Bruja tiene un tatuaje de Che Guevara. ¿Y qué va a hacer? No, y él jugó en Lazio, en el equipo de Roma, donde el núcleo de la barra del Lazio tiene un arraigo bastante fascista durante toda la historia de la institución, y las expresiones van en ese sentido, seguidores de Mussolini y que lo reivindican constantemente. Y en una foto en la Gaceta de los Sports, apenas llegado Juan Sebastián Verón a Italia, aparece y sale en todos los diarios como jugador de Lazio y con la imagen del Che Guevara. Bueno, terminó en que la barra de Lazio lo fue a buscar al estacionamiento y habló con la Bruja y le dijeron, bueno, eso nunca más. Cuando te saquen foto, cuando te estés entrenando, siempre con remera, nunca en cuero, porque esa imagen, vinculándote a vos como futbolista del Lazio, no puede aparecer. Ahora, si vas con una remera de Rajoy, por ejemplo, ¿está todo bien? ¿No hay problema? No, está estipulado. Rajoy vale, puede. ¿Sabe que a mí me parece estupenda la medida? Me imaginé. De los británicos siempre dando, marcando el sino al norte, me parece estupendo. Es un marco donde la política tiene que quedar afuera y me imagino que ningún argentino irá, ¿no?, con la remera de YPF, por ejemplo. Ah, estaría bueno. ¿Usted va a ir? Insulto hacia el Reino de España. ¿Usted va a ir a los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Y ya tiene elegida la ropa, todo? Sí. ¿Y qué se va a poner? Bueno, me voy a poner... ¿Viva el Rey, alguna cosa así? No, la remera de... ¿Qué? De él. Que no es Néstor. Mañana más. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Bueno, estábamos hablando hace un rato, estimado Brinza, ¿qué le pasa al camión de Moyano? Porque evidentemente el discurso de ayer fue un discurso muy duro y planteó algunos ejes interesantes, digamos, en la relación entre el sindicalismo y el gobierno nacional, ¿no? Y una de las cosas principales para analizar es su paso a la política. Mm. Convocó para el 2013 a los trabajadores a votar de forma diferente a lo que lo había hecho en el 2011, y hay que ver si Moyano va a dar ese salto a la política, si se va a animar a legitimarse políticamente en el voto popular, tanto de la provincia de Buenos Aires o como a nivel nacional, ¿no? Ricardo Rubieres, analista político, ¿cómo le va? Ricardo, Lucho Galén, Hernán Brienza de este lado, ¿qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Queríamos preguntarle, bueno, en principio, su opinión respecto de esta actitud o esta posición que ha tomado Moyano en los últimos 30 días aproximadamente, ¿no? Bueno, sin duda ha sido un paso más que ha dado hacia la política. Digo un paso más, no digo el primer paso, porque en realidad, si uno analiza el último año y pico, ha habido declaraciones, un escalamiento en términos de definiciones políticas por parte del secretario general de la CGT, del entonces secretario general de la CGT, que había tomado una definición política que además una definición política en crecimiento que además involucraba al conjunto de la CGT. Digamos, la situación de hoy, en mi opinión, y supongo que la de ustedes también, no es querible, porque creo que todos queremos un movimiento obrero organizado unido. De todas maneras, es una situación más real, en términos de que de esas fracciones que existían en la CGT hoy se expresan, digamos, cada uno en sus en esta fragmentación, ¿no? Es decir, Moyano conducía una CGT que ocultaba por otro lado diferencias internas que hoy están expresadas claramente. Ahora, en esa fragmentación que de alguna manera se está viendo en este momento, ¿se habilita el espacio político para Moyano o no? Bueno, yo lo planteé en una nota justamente en Tiempo Argentino, en la cual yo decía que yo personalmente no veía posibilidades en cuanto a esa incursión en la política, no veía en Moyano. Por su perfil, por sus características, por su relación con la sociedad, no le veía posibilidades de convertirse en un líder opositor político. Sí, me parece que va a quedar o queda como un líder opositor de un sector ya ahora minoritario en términos de representación, de un sector de los trabajadores, sobre todo de su sindicato y algunos sindicatos más, pero no lo veo, digamos, mezclado o protagonista en el mundo de la política profesional. Eso es lo que yo no lo veo, porque no veo que la oposición política profesional pueda encontrar en Moyano a un dirigente, un referente, un líder, ¿no? Ricardo, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Teniendo en cuenta el paso que dio Moyano, de soledad incluso dentro del movimiento organizado, no sé qué opinas vos, pero digo, si no tiene posibilidad de pasar a la arena política profesional, ¿cuál es el futuro que le espera? La verdad que no sé, pero de todas maneras lo que yo noto, y creo que vos estarás de acuerdo conmigo, que hoy el Moyano de hoy es un Moyano más debilitado que hace unos días atrás. Me parece que ha habido un proceso de involución en términos del poder, de lo que él buscaba. O sea, indudablemente que la puja histórica dentro del peronismo, del movimiento nacional, entre el sector sindical, el sector político, que viene desde los orígenes del peronismo, en este caso lo que encontramos es una repetición de esa disputa por espacio de poder y un proceso de involución, o sea, de un Moyano que va perdiendo poder, va perdiendo influencia, ya no estaba, y justamente ese fue uno de los problemas. Yo creo que hace un año y pico que él comprendió y que no estaba de las decisiones, o no estaba en el ámbito, no era un actor principal en las decisiones, y las decisiones políticas, digo, y que por lo tanto su capacidad de maniobra, su capacidad de acción, me parece que se ha ido limitando y ha quedado, como hoy lo vemos, en su sindicato y algo más. ¿Por qué un líder como Moyano puede cometer un error de esa naturaleza? Ah, qué pregunta. Esa es muy difícil de contestar, Hernán. Yo no sé por qué alguien con experiencia puede cometer errores semejantes, pero debe ocurrir lo que ya suponemos como hipótesis, que es de que uno cuando está ahí, cuando tiene el poder en sus manos, es muy probable que sufra una suerte de síndrome destinado a acumular más poder, y que esa acumulación de mayor poder del que ya tiene no lo sienta como suficiente, desee más poder, y ese deseo lo lleve a la destrucción de perder lo que tenía. Esto lo hemos visto muchas veces repetido en historia, pero debe ser algo profundamente humano que se me escapa, ¿no? Sí, lo que me llama la atención es el mal cálculo político, porque él habla en nombre de los trabajadores, y ¿es posible que los trabajadores lo acompañen en esto o lo van a dejar en soledad? Bueno, acá hay una cuestión, me parece interesante esta pregunta en términos de que para entrar a un análisis un poco más detallado. Por ejemplo, tomando el discurso de ayer de Moyano, donde tanto incursiona en lo político que llega a hablar de la cuestión electoral, digo, llevó adelante dos ejes tuvo, que los viene planteando y los viene repitiendo, pero ayer enfatizó en uno, más que en los días anteriores, que fue el tema de la inseguridad, y otro que es el tema de la inflación. Este de la inflación viene hablando hace tiempo. Digo, estos son dos ejes, me parecen, de todo el discurso y de toda la situación de Moyano, me parecen lo más fuerte. ¿Por qué digo lo más fuerte? Porque seguro que en la opinión pública va a encontrar oídos receptivos a estas dos cuestiones, claro, que son planteadas por la propia opinión pública como temas prioritarios, ¿no? Está clarísimo. Ricardo, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, que le vaya muy bien. Por favor, era Ricardo Rubier, analista político, bueno, con algunos detalles sobre lo que pasó ayer con Moyano en Ferro, en el acto donde finalmente la CGT moyanista lo volvió a nombrar como secretario general de la CGT moyanista a Moyano. Ahora, hay una cosa que a mí me interesaba ver en esta historia, que es cómo dos conflictos o dos temas tensos de tensión, que le incorpora tensión a la política, hoy están siendo resueltos de manera distinta. Por un lado, Moyano, que elige estrado, elige gente, elige plaza, elige movilización y elige palabras fuertes para decir lo que él quiere decir o lo que los intereses que está defendiendo. Entonces dice esto, vamos a retirar el voto. Ahora, en otro lado, en la provincia de Buenos Aires también hay una tensión política legítima, quiero decir legítima en el sentido de que es real, es auténtica y tiene sus consistencias, que es la situación de gestión por ahora alrededor de Scioli, el gobierno nacional, que recorte, que ponga impuesto acá, etc. Ahora, Scioli no hace eso, no se pone en un estrado y dice te vamos a retirar el voto. Tiene otra maniobra en términos políticos, que es la de decir, bueno, estamos obligados a la convivencia, yo sigo siendo parte del proyecto nacional, estoy acá porque me han elegido, etcétera, etcétera. Todas las cosas que escuchamos en el día de ayer de parte de Scioli cuando estaba inaugurando un barco, elige lugar, estaba botando un barco, mejor dicho, así se dice, pero elige un espacio, un lugar desde el que enunciar una situación de tranquilidad. Ese espacio desde el cual enuncia esa tranquilidad, probablemente no sea un espacio del todo tranquilo, eso es lo que estoy creyendo, también da cuenta de algún tipo de tensión entre el gobierno nacional y la provincia, pero me parece que son dos actitudes diferentes de dos personalidades de la política muy importante en los últimos años, que entrando en una tensión con el gobierno nacional eligen caminos absolutamente distintos cuando se suponía que iban a elegir el mismo camino. También esto me parece interesante como para que empecemos a ver efectivamente qué es lo que va a pasar con el kirchnerismo, con el modelo, con el proyecto, con lo que se llame, en relación a estas dos tensiones y a cómo se están resolviendo esas dos tensiones tan importantes en la política. Yo creo que hay dos formas diferentes que parten de dos posiciones diferentes. Creo que Daniel Scioli puede darse el lujo de esperar porque su tiempo es más lejano. Y porque además tiene una legitimidad propia, que es la legitimidad de los votos de la provincia de Buenos Aires. Hugo Moyano tiene la impotencia de que se quedó solo. De quien no pudo ser refrendado por las mayorías, que sí votaron a otros líderes políticos. Ahí hay una clara diferencia en términos metodológicos. ¿Significan Scioli y Moyano el mismo proyecto político? No se sabe. Scioli apoyaría, Moyano apoyaría a un gobernador que desdobla el aguinaldo de los trabajadores, suena contradictorio. Por lo tanto, es raro ver cómo se acumulan jugadores políticos que quizás podrían estar desarticulados en términos, si se quiere, ideológicos. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasa que no arranca? Nadie lo tiene claro. Con tan buena dirección. No, yo creo que arrancó, ¿eh? Arrancó, pero en quinta, pero es derecho. Obviamente, Brienza, me parece que es uno de los temas que vamos a conversar durante meses, me animo a decir, ¿eh? Meses. Sí, seguramente va a haber hechos políticos por parte del moyanismo cada tanto. Cada tanto, sí. Y del otro lado también, digamos. También de parte del gobierno nacional, también de parte del gobierno provincial. Igual hay que saber algo. En la Argentina de hoy, como decían hace muchos años, el que ladra pierde, el que ataca al otro pierde. Bueno, eso es un enriquecimiento de la política para mí. El que ladra pierde, ¿quién lo decía? No, lo dice Hernán Bielsa, pensador contemporáneo. Yo creo que hay que repensar el voto, sí o sí. Sí o sí. ¿Eh? Perdón, discúlpenme. La información es actualidad. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años.

Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo despejado. En Resistencia, 7 grados 1 décima la temperatura, humedad 75%, cielo despejado. Hoy se conocerá la sentencia de la causa Cromañón 2. Familiares de las víctimas recordaron que el Tribunal 24 es el mismo que absolvió a funcionarios en el proceso anterior. Hilda Gómez, madre de una de las víctimas fatales de la tragedia de República Cromañón, manifestó su expectativa sobre la sentencia de esta jornada en el juicio oral y público, donde se encuentran acusados los exfuncionarios porteños, como el exsecretario de Seguridad Juan Carlos López, el exsubsecretario de Seguridad Enrique Carelli, el exdirector de Seguridad Privada Vicente Rizzo, el excomisario Gabriel Cebal y el dueño local donde se produjo la tragedia, Rafael Levy. Yo la verdad que la esperanza no la pierdo, lo que sí tengo muy bajas expectativas, porque es el mismo tribunal que ya absolvió a funcionarios en el juicio anterior. El Tribunal 24. El Tribunal 24, Juan Maiza, Llanos y Alberó. Así que también absolvió a Callejitos en su momento, después Casación revirtió todas esas penas, así que bueno, esperemos que si ya tuvieron un tirón de orejas de Casación, pueda ser que no absuelvan, que puedan dar unas condenas, porque la verdad que las pruebas están. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Destacan la obra pública realizada en el Chaco. A partir del nuevo programa de inversiones que el gobierno provincial está ejecutando a través de diversas fuentes de financiamiento provincial, ha logrado en los últimos años un récord histórico en la construcción de edificios sanitarios. Hoy son muchas las localidades y parajes que cuentan con modernos hospitales y centros de salud que junto a equipamientos y agentes sanitarios calificados apuntan a optimizar el servicio de salud. En los últimos 4 años se inauguraron en la provincia 12 nuevos hospitales y actualmente se encuentran en ejecución otros 5 más, de los cuales los próximos a inaugurarse son el Hospital de Villa Río Bermejito, que contará con pabellones diferenciados para la atención de criollos y aborígenes, y el de Fontana, que presenta un avance del 75%. No obstante, el objetivo para el 2015 es llegar a construir 37 nuevos hospitales, además de la construcción y remodelación de 72 centros de salud en toda la provincia. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Juan Mónaco se clasificó para las semifinales del torneo de Stuttgart. El tenista argentino derrotó al eslovaco Pavol Cervanek por 6-1 y 7-5. En semifinales espera Juan Mónaco por el ganador del partido entre el alemán Dustin Brown y el español García López. El tiempo. En Resistencia, 7 grados 1 décima la temperatura, humedad 75%, cielo despejado. En Buenos Aires, la marca actual 8 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Sí, 10 horas 4 minutos, Ulanoski, querido. Bueno, mañana, sábado, al mediodía, abre al público Tecnópolis 2012, sí. Lucho, la mega muestra de ciencia y tecnología que el año pasado, en su primera edición, fue visitada por 4 millones y medio de personas. Y en este caso, bajo el lema Energía para Transformar. Ayer a la tarde lo inauguró la presidenta en el ahora llamado Parque del Bicentenario, esas 50 hectáreas en Villa Martelli. Montado a la manera de un parque de diversiones, tendrá algunos espacios muy atractivos, a saber. A ver. Uno dedicado a la paleontología, una estación de servicio a escala que despachará biocombustible, y se va a ver además, se va a ver cómo se fabrica el biocombustible, un simulador de terremotos que recreará el terremoto ocurrido en San Juan en 1944. Qué bueno eso, que es como una especie de martillo neumático así enorme que le pega, supongo, al piso. Pero, ¿cómo será? Pero digo, fue un terremoto. Es impresionante, está en San Juan, en la provincia de San Juan, en un museo está el recreador, ¿ah, sí?, de terremotos. ¿Y cómo es? Sí. Es impresionante. Es un martillo realmente neumático, así una cosa que cae contra. Sí, no, es una sala donde uno se mete, era como una carpa cuando estuve en una... Es, en Tucumán está en un museo, no me acuerdo exactamente cuál era el museo, pero en el recorrido te metes dentro de una carpa. ¿San Juan? San Juan. En la provincia y en la ciudad de San Juan. Y empieza a simular lo que se siente en los terremotos. Es realmente impresionante para los porteños que viajan en subte, algo similar a lo que puede ser un viaje en subte, digamos, un viaje claro. Tormentoso en subte, si quieren. Pero la verdad que está muy bueno, porque aparte uno se tiene que poner en situación y en un museo tiene todo una connotación desde la historia y estando en San Juan es muy fuerte, porque en la provincia de San Juan, lógicamente que quedó registrado el del 44 de una manera muy fuerte, claro. Y además que suele haber algunos prácticamente toda la ciudad. Se llevó puesto a causa. Bueno, va a ser una de las atracciones de la nueva Tecnópolis y también la representación de un gigantesco cerebro humano que va a mostrar cómo actúan los centros del habla, de la escritura, de la caminata. Eso me gusta. Bueno, desde el sábado, o sea, desde mañana hasta el 29 de julio, todos los días de 12 a 20, pero a partir de ese día y hasta octubre va a ser de martes a domingos también de 12 a 20. Y por supuesto, con entrada libre y gratuita. Ayer escuchaba a Ula como diferencia de parte de la presidenta, porque la verdad es que lo único que escuché fue la cadena nacional, y escuché que decía que se habían sumado un montón de empresas privadas a la muestra, que es como una cosa diferenciada de lo que había pasado el año pasado, donde que el que participaba era el Estado con sus instancias, vamos a decir más así. Más de 100 está bueno empresas, también, ¿no? Y también hay stands de países extranjeros. Vamos a ir entonces. Sí, yo tengo muchas ganas. Yo también. Vamos a ver qué hacemos. Estamos pensando. Tengo algo para mostrarte, mira. Mañana más. Más. Estamos escuchando al señor Raúl Barbosa. ¡Qué pintoresco! ¿Qué cosa? Esta música, ¿no? ¿Cómo hace pintoresco? ¿No? Música del litoral, huele a camalote esto, estimado. Por eso. Huele a jejen. Salita de pollo, ¿no? No, porque no se animan. Cuando paran favor. De trabajar y ponen ahí en la parrilla, ¿no? ¡Qué pintoresco! ¡Carlos! A usted lo voy a subir arriba un carpincho algún día, para que lo dome. No sabe lo cómodo que va a andar ahí Magallanes. Eli. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¿Aló? Buenos días, habla Emilce de Villaluro. Un mensaje para el programa de Luciano. Amenazar que el 54 no va a ser, que los votos para el 2015, no sé, la gente que amenaza tiene un solo adjetivo, miserable, respecto al discursito de señor Moyano. Gracias, chao. Juan Alberto también escribió en el Facebook y dice: creo que hubo una idealización de Moyano, sacó beneficios personales, sirvió para una etapa de desarrollo de gobierno popular. No le interesa la profundización del modelo porque entra en contradicción con su carácter de empresario. Ahora parece que es recordar a una pelea de novios, ¿no? No servía para nada ella. Ay, no. No, te hacía mal esa chica. Son los comentarios de los oyentes, parecen los comentarios despechados de cuando uno nota que ha perdido algo importante, ¿no? Y quiero decirle algo, para Río me quedo con el Sena, no con el Paraná, Luciano, no, para quedar. Se está equivocando, ¿no? Enormemente. Mire usted, Hernán. El Sena es como un charquito al lado del Paraná. Por Dios. Es un charquito, una sequía le podría decir. Pero qué elegante. Sí, pero es una sequía elegante, es mucho peor que un río grande y caudaloso. La culpa es de Rosario. Si Rosario hubiera hecho alrededor del Paraná una ciudad en serio, uno podría decir, bueno, es como un país. Échalo, por acá. Mira, hay una cosa que me llama la atención de Rosario, a diferencia de Buenos Aires. Cuando vine para acá, decía, loco, ¿dónde está el río? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el río? Porque evidentemente Buenos Aires tiene una característica muy extraña, y que es una ciudad portuaria que no mira al río. O sea, digan, ¿cuántos edificios en Buenos Aires, más o menos normales, no estoy diciendo los edificios lujosos, cuántos edificios normales tienen vista al río? Ah, muy poco. Muy poco. En Rosario eso es bastante común, digamos. Sí. Digamos, y además, no está elitizado de la manera que está acá en Buenos Aires. Y usar el río. Está muy disponible toda la costa. Está muy disponible. Y es más, te voy a hacer un elogio de la administración socialista en este sentido, porque la verdad es que los últimos 15 años habilitaron toda la costa, una parte de la costanera, digamos, que lo conozco muy bien de Rosario de chiquito, que estaba llena de camalotes, rata, qué sé yo, cosa golda, digamos, se podía entrar, y la limpia normal, y ahora es un lugar espectacular que los veranos estallan. Tenemos que ir ahí, ¿eh? No, es cierto, Buenos Aires históricamente ha abandonado al río. Y lo ha hecho una decisión qué tipo, Hernán? Yo no sé de qué tipo, pero hasta los años 60 la gente podía bañarse en el río y podía pasear por la costanera sur, podía pasar por la costanera norte incluso. Hasta que vino el cascote de la reserva ecológica, sí, ¿no? Sí. Bueno, la reserva ecológica fue construida en el año 78-79 con los escombros de las autopistas, de las casas destruidas por la autopista de Cachatores. Sí. No, todo, porque hubo un pedazo que se pegó ahí, digamos, un pedazo de tierra que venía navegando por el río y que se pegó ahí en la costa, eso es así. Además de que después la hicieron crecer. Pero antes la costanera sur, yo tengo filmaciones de eso, digamos, archivo fílmico en 35, de la gente yéndose a bañar a la costanera sur, lo que ahora se conoce como Laguna de los Patos, que está como, es un charco, digamos, inmundo. Bueno, ahí era un lugar donde la gente bajaba por unas escaleritas que todavía se están... Y tenían unas playas maravillosas, y se ve la gente con traje de baño de lana, por ejemplo. Era el paseo de los humildes, de los sectores populares. Y de sur a norte la gente se podía ir a bañar sin peligro de contaminación. El tema es cuándo empezó a contaminarse el agua del Río de la Plata. No, eso no lo sé, pero hasta la década de 60 la gente se bañaba. Sí, Así que es posterior a eso. Íbamos al ancla, a barrancas. Hay algunas cuestiones que tienen que ver casi con cuestiones arquitectónicas, ¿no? El aeroparque allí impide a la mayoría de los porteños tener una buena relación con el río, porque no llegás. Tenés dos accesos o tres accesos como mucho, tenés poco lugar de estacionamiento, tenés imposibilidades del paseo, los paseos están destruidos. Entonces es imposible que los porteños nos podamos relacionar con el río como sí lo hacen los montevideanos, por ejemplo. Está bien, son costas diferentes, sí, pero de todas maneras los porteños podríamos recuperar el río. Falta voluntad política. Hola, Galenda y compañía, ¿cómo andan? Buen día. Yo digo, ¿cómo puede decir Moyano que no lo presionaron los militares con miles de desaparecidos? ¿Cómo puede decir que no lo presionaron cuando fueron a la asamblea de la OIT en el año 79 y estaba toda la comisión de los 25 metida en cana acá de rehén para que no hablaran? ¿Cómo puede decir que ahora le dicen el negro Moyano si los que le decían el negro Moyano son los aliados que ahora tiene, que antes eran los enemigos de él? ¿De qué hablamos, Moyano? Emilce dice, los estoy escuchando desde Frankfurt. Cómo extraño la Nacional, acá se vive tan distinto que jamás podría adaptarme. Bueno, abrazo para todos. En agosto nos escucharemos desde ahí. Oh, mira, ¿cómo suena esto? Estamos escuchando al señor Raúl Barbosa, Juanjo Domínguez. ¿Cómo se llama el disco? Porque hicieron uno solo, ¿no? ¿Juntos o más? Perdón, me equivoco ahí. Es el que se ve grandote los dos nombres, sí. Una maravilla. Esa, baile por ahí, gracias. Mañana más. Mañana más. Ayer fracasó la audiencia de conciliación entre Héctor Mañeto y los hermanos Papaleo. No hubo acuerdo entre las partes y la causa avanza hacia el juicio civil. Estamos hablando de la causa por daños y perjuicios que el CEO de Clarín metió en la justicia por daños y perjuicios contra Lidia Papaleo y su hermano Osvaldo. me agarró todo justo en este momento. Perdón, Osvaldo Papaleo, ¿cómo te va? ¿Qué decís, viejo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Perdón, porque me agarró justo. Usted me agarró todo, y a mí pasó el helicóptero de la presidenta y me silenció acá donde estaba. ¿Te dijo algo o no? No. Motores, sonaron los motores. El motor está a full, además. Bueno, ¿cómo estuvo el día ayer, Osvaldo? Porque lo vieron, no, estuvieron con Mañeto, todo. Yo lo que tengo miedo es que este juicio o esta situación de que el planteamiento distraiga de el objetivo más importante, que es el delito de lesa humanidad. Yo creo que esta causa que ellos inician, calumnias, injurias, daño moral, etcétera, es fundamentalmente, primero por una fórmula de tener algún argumento cuando eventualmente sean convocados a declarar por el delito de lesa humanidad, tener, Mañeto, la instancia esa de decir, bueno, yo con esa persona tengo tal tema, un juicio que he iniciado, que hay dinero por medio. Algo de un juego jurídico muy elemental, por un lado. Por otro lado, creo que nosotros no tenemos que, digamos, que lo importante es que tuvo que ir a la audiencia, que tuvo que cumplir con la ley, que tuvo que salir un poco de esa actitud que tiene él de manejar todo como le place, y bueno, y logramos por lo menos esta instancia, pero a mí me preocupa que no entremos de lleno en la causa del delito de lesa humanidad, que hace 7 meses la causa está en el Tribunal de Casación por la recusación que hizo el grupo Clarín del juez Ercolini. Entonces, digamos, yo creo que esto debe colocar en discusión de vuelta el otro tema, digamos, sirve para eso esta circunstancia. Nosotros ni pensamos que esto va a llegar a ninguna instancia, porque nosotros lo que nos hicimos era un programa de Chimentos a hablar mal de Mañeto, hicimos una denuncia penal ante tribunales, estamos en un contexto de un hecho de interés público que excede lo que es un juicio de calumnia que puedo tener yo con vos o con cualquiera, porque digo alguna cosa que se me ocurre. Pero sabe que se ofendió muchísimo, Osvaldo, porque pidió $1,000,000 en el caso de Lidia y a vos 800 lucas, ¿no? Sí, unas 700 y pico mil. A mí Julia es un poco menor. Sí. Pero yo creo que él lo hace en función de esto, es parte de no darle mucha importancia. Nosotros tampoco tenemos que darle mucha importancia. No tenemos dudas que en sí mismo la causa no tiene envergadura, porque te vuelvo a reiterar, nosotros no es que hablamos mal de la moral de Mañero, ¿no? Si hicimos una acusación de un delito de lesa humanidad a él, a Mitre y a la señora de Noble. Yo no sé por qué no los otros dos no nos hicieron la misma causa de daño moral y daños y perjuicios y calumnia, pero bueno, lo importante, te quiero decir la verdad, Luciano, es tenerlo sentado declarando a los tres, que eso va a ser el hecho histórico en el juicio del delito de lesa humanidad, que yo creo que es inevitable que por lo menos tengan que ir a la justicia a declarar, aclarar su participación, responder a las muchas pruebas que la Secretaría de Derechos Humanos está presentando, porque ella es la que litiga con nosotros en ese caso, ¿no? En la denuncia. De acuerdo al discurso de la presidenta, el 23 de agosto del 2010, es el Estado Nacional el que está denunciando el delito de lesa humanidad. No somos solamente nosotros contribuimos como testigos. Entonces yo creo que llegar a eso, a mí lo que ha pasado con Blaquier, que no tiene para el general de la gente la repercusión que tiene para los que conocemos el poder del grupo de Ingenio Ledesma, lo que significó en la historia política de este país Blaquier, lo que significó el Ara Lavinaga, hacedoras de presidentes y de ministros en los gobiernos militares, digamos, que esa persona esté a los 85 años declarando en un delito de lesa humanidad por la muerte la noche del apagón en Jujuy, también nos alienta a que la justicia ha tomado un ritmo en algunos niveles, que sienta, sin mirar quién es, al culpable, al aparente culpable de alguna situación. También lo de Martínez de Hoz, que antes de ayer fue ratificado por la Corte Suprema, después de estar un año el expediente en la Corte Suprema, pero la Corte Suprema tiene otros tiempos que no tiene el Tribunal de Casación, que no debería tener, pero estuvo un año y lo ratificó, y yo diría que la causa de Martínez de Hoz es familiar cercana a la de Papel Prensa, en el aspecto que fueron estos empresarios textiles forzados a vender su empresa, extorsionados por Martínez de Hoz, usando su poder de ministro de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son buenos síntomas, pero falta mayor velocidad, porque además un hecho no es doloroso ni nada, ni trágico, pero somos todos grandes. Son causas donde ya murió José Pirillo, que era un testigo importante, que declaró, pero ya falleció. Todos estamos en una etapa de nuestras vidas que tenemos que apurar las definiciones. Y entonces, de alguna forma, no se pueden tomar 7 meses en el Tribunal de Casación, solamente 7 meses, hasta ahora van 7 meses, para decidir qué juez va a tener la causa. No están decidiendo la cuestión de fondo, están decidiendo simplemente, digamos, lo que decidió la sala primera, que dijo que era el juez Ercolini, donde debía estar, radicarse la causa del delito de lesa humanidad. Si para eso tardan lo que tardan, digamos, estamos preocupados por esa razón, pero no... ¿Osvaldo? Por la cuestión en sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hernán Brienza te saluda. ¿Cuál crees que va a ser el plazo para la causa de lesa humanidad, por todo esto que vos contás? ¿Ahora, hasta que vuelva o...? Para que se resuelva la causa. Digamos, ahí, mira, yo no sé, no conozco de la justicia, y cuando vuelva la causa, creo que el juez, hay una parte grande de la indagatoria que ya la tiene hecha, que es, la tienen hecha por otros jueces y otros tribunales, que la nuestra, la de Rafael Llanova, la de Pirillo, bueno, la Libia, la mía, la de algunos más que estaban en la causa esa, que declararon hace poco en el circuito CAMPS, etcétera. La hemos declarado 3 o 4 veces nosotros. Inclusive cuando la tuvo en su momento el juez Rafeca, yo declaré acá también. Pero tiene que indagarlo a ellos, no sé qué prueba van a mostrar ellos. Nosotros estamos, vamos a volcar pruebas, nosotros, digo, la parte nuestra, volcar pruebas que son contundentes, como aquella famosa, el famoso informe de el coronel Gallino, entonces, después general, a la Junta de Comandantes sobre la situación de Papel Prensa. Hay una serie de hechos que sirven, inclusive hay algunas versiones, que alguna declaración hay por ahí del desaparecido dueño de La Razón. ¿Te das cuenta? Tenemos, digamos, muchos elementos, pero puede tardar mucho la causa. Está claro. O no. Yo me conformo con tener la vida para verlos sentados declarando. Después vemos cómo salen. Porque eso va a ser histórico, digamos, de envergadura del tema, va a ser lo de Carlos Pedro Braquier, tiene una importancia en nuestro país, porque nosotros sabemos quién es, qué es el ingenio Ledema, qué representa todo ese sector, no en el mundo, pero en el caso de Clarín, La Nación y La Razón, en el caso de Papel Prensa, va a tener una reputación mundial. Está clarísimo. Que declaren ellos en esa causa, porque no es un despido, no es una transferencia ilegal bancaria, no es una quiebra, es un delito de deshumanidad, ¿no? Osvaldo, te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un abrazo, viejo. Un abrazo grande, gracias. Otro para allá. Era Osvaldo Papaleo, empresario, que ha sido... Qué increíble, ¿no? Que Mañeto presente una causa por calumnias e injurias, digamos, a dos personas que lo denuncian por un delito de lesa humanidad, que por supuesto tiene su trámite judicial con el juez Ercolini. Recién nos decía Osvaldo que está bastante clavada la causa, hace 7 meses que no hay un avance de la causa de fondo que está atrás de esta historia, que es evidentemente si se cometieron o no delitos de lesa humanidad en el traspaso de la empresa Papel Prensa al grupo Clarín, La Razón y La Nación. Vamos a seguir con este tema porque va a seguir dando vueltas, obviamente, pero me parece que es como un interesante momento de reflexión sobre lo que nos ha pasado y también sobre lo que son capaces de hacer cuando uno les recuerda lo que han hecho. Mañana más. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión nacional. Nacional. La radio pública tiene... tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Boulan y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Don Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Yusid. Hablan. En mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio la pública. La radio pública tiene... color. Más. Mañana. Mañana más. Mira, se vino con murga el tipo. ¿Eh? ¿Cómo? La situación en España no está para murga. No está para murga, ¿no? ¿Vos recordás, Luciano, un libro que escribieron? Está hablando sociólogos... el señor Pedro Brieger, perdón, discúlpeme, está hablando el señor Pedro Brieger con nosotros. Está timorato, yo escuché como un aplauso ahí medio tímido de fondo. Es que España no está para aplausos y voy a hablar de España. Ah, con razón. Sí. Me parece como que están matando bravo. Polilla, digamos. O sea, la verdad es que no me gustó no... el bravo de Brienza, sí. ¿No? La verdad. Bravo, que... Pedro Brieger. Efusivo. Así en la cancha, seguramente, por su River, grito así. ¿Vos recordás un libro que escribieron dos sociólogos, Alberto Minujín y Gabriel Kessler, en la década del 90, que se llamaba La nueva pobreza en la Argentina? Sí, claro. Sí. Un libro que yo lo usaba en la universidad, yo daba clases, y fue tal vez el mejor libro que retrató en la década del 90... el empobrecimiento de las capas medias. No lo que llaman los viejos pobres, sino la nueva pobreza. La caída lenta que se fue dando en las capas medias argentinas. Yo hoy estaba leyendo un artículo en el diario El País, en España, año 2012, y es el libro de Minujín Kessler de 1995. Es increíble. Uno puede cambiar algunos detalles... y es el retrato del empobrecimiento de las capas medias. El título del artículo es Pobre puede ser cualquiera o casi, y se cuentan algunas historias que una era muy es muy similar de una mujer, Carmen, de 40 años, era hasta hace un año y medio una empresaria de éxito. 2005, recién llegada a España, de Estados Unidos, creó una firma, llegó a tener 16 empleados. Ahora la mujer almuerza cada día en un comedor social. Yo recuerdo en el año, creo que fue el año 2001, yo estaba trabajando con Nancy Pasos en Radio Rivadavia, y ella recibió una carta de una mujer que contaba una historia, pero calcada de esto, que había tenido una muy buena empresa, con gente que trabajaba para ella, que viajaba, que tenía un muy buen nivel de vida, un muy buen piso, creo que en la zona de Belgrano, y hoy no tomaba el colectivo, o sea, en ese momento, no sé dónde estará esta señora hoy, no tomaba el colectivo porque no tenía plata. Lo que cuenta el diario El País, más allá de los ajustes que uno puede decir y mencionar, subió el IVA, pasó esto, pasó otro, recorta aquí, recorta acá, lo que estábamos hablando tantas veces, porque este nuevo recorte se suma a los otros que nosotros ya enunciamos, 10.000 millones acá, 10.000 millones acá, 10.000 millones acá. Pero cuando uno escucha estas historias, es cuando percibe que detrás de los números hay gente, que por lo general los economistas y gran parte de los medios de comunicación parecen ignorar. Y además explica cómo los nuevos pobres, porque así lo llaman, tal cual la definición de Minujín Kessler en ese libro La nueva pobreza en la Argentina, se suman a los veteranos, porque dice, porque ni siquiera en los tiempos de bonanza España erradicó la pobreza, que no es monopolio de marginados, nunca llegó a bajar del 20% la proporción de pobres, de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. El tobogán lleva a ser, de ser a alguien a no ser nada. Esta es la imagen de España de hoy, aunque parezca increíble. Es verdad. El colchón sigue siendo grande. Y probablemente el colchón de los españoles de hoy sea más mullido que el colchón que tenían los argentinos de capas medias que caían en 1995. Pero ese colchón lo van cambiando todos los días y cada vez es un colchón más fino. No llega a ser el de Grecia. El de Grecia es una colchoneta bien delgada donde uno cae de 3 metros de altura. Se rompe todo. Y se rompe todo. O sea. Pero el de los españoles cada vez es más fino. Cada vez es más fino. Y se están rompiendo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la humedad 58%, cielo despejado. Murió Leda Valladares. La poeta, cantora, compositora y musicóloga tucumana falleció a los 93 años. Desde hace varios años, la artista padecía el mal de Alzheimer y se encontraba recluida en un geriátrico de la capital federal. Una de sus obras cumbre, editadas entre los años 1960 y 1974, fue una serie de álbumes testimoniales y documentales llamado Mapa Musical Argentino. Aerolíneas Argentinas incorporó un nuevo avión a su flota. La compañía de bandera recibió el sexto Boeing 737-700, próxima generación. La aeronave forma parte de un total de 10 que integran el plan de renovación de la flota de fuselaje angosto para vuelos domésticos y regionales. Internacionales. Crece la protesta social en España tras el nuevo ajuste anunciado por el presidente Mariano Rajoy. Los trabajadores consideran el recorte de 65 mil millones de euros hasta el año 2014 como el mayor ataque a la historia al estado de bienestar. Empleados públicos volvieron a manifestarse en Madrid para rechazar los ajustes que en su caso supondrán la baja de salarios y un cambio en el régimen laboral. Por tercer día consecutivo también se registraron concentraciones en el País Vasco, Galicia, Valencia y Cataluña. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 6 décimas, la humedad 58%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. No sé qué es peor, que me den consejos o me den razones. Entonces, para camaleones. que te diste vuelta. Y para vos también, que dijiste, no, voy a aumentar el IVA. 3 puntos le mandó. No voy a responder a ninguna presión de la Unión. Tutela que toma. Lo que usted llama camaleonismo, yo lo llamo adaptación. Sí, bueno, hay algunos que hacen esa cosa habitual, pero el camaleón en realidad tiene esa capacidad, se adapta. Se adapta. Lo que pasa es que cuando se traslada esa metáfora, digamos, o esa realidad de la piel del camaleón a la arena política, se habla justamente de una capacidad de adaptación que olvida cosas. Y además bien lo dijo el poeta contemporáneo Chico Novarro, el camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Me parece algo fantástico, es un animal que yo antes no consideraba y que hoy ya lo tengo en mi selecto grupo de mascotas, ¿no? Ah, qué camaleónico que es usted. Claro que sí. ¿Le puedo narrar un párrafo ahora o después? No, no, por favor, dígalo. Narre. Bájame la cortina. Sácame la cortina, por favor, que va a narrar. Cuidado que va a narrar, va a narrar, va a narrar. Mucho que sí, eso. Narre. Es como arre, arre. Sí. A ver, ¿qué pasó? Oyentes, el autor de esta obra es Federico Pinedo. Estamos a la deriva. No vamos bien. Tampoco es evidente que vayamos en todo mal. Uy, está todo mal. La sensación es que no vamos para ningún lado conocido. ¿Y entonces? Que no somos nada claros, que estamos a la deriva como un corcho en las aguas. Linda metáfora. Flotando hacia donde nos lleve la corriente aleatoria o generadas por otros o para otros. ¿Brasil? ¿Venezuela? Estamos en un lugar que genera ansiedad, a veces desasosiego, a veces temor, porque es el lugar en donde cualquier cosa es posible, donde nada es definitivo y cierto, donde todo nos puede pasar. Las viejas reglas han sido borradas, las viejas certidumbres arrojadas más allá. Somos hombres desnudos en una selva desconocida, con amenazas de monstruos, tormentas, sin alcanzar a ver horizontes en la maraña. Federico Pinedo, sobre la realidad nacional. Una obra de arte. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Obras raras en la City Porteña con Carlos Ulanowski. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque... Oye, lo que estamos escuchando es, por supuesto, un clásico. Nacha Guevara, Alberto Favero, el tema Te Quiero. Porque hoy... y el viernes que viene ellos dos se van a presentar en el Ya a las 9:30 de la noche ahí en la calle Sarmiento, haciendo esto, un espectáculo que se llama Mucho Más Que Dos, una propuesta intimista, temas de Benedetti como este, Boris Vian, Jacques Brel, Stephen Sondheim, José Martí. ¿Y por qué incluyo a este espectáculo en la serie de obras raras? Porque es rara o extraña esta cordial y sostenida relación de una expareja como la de Nacha y Favero, que cada tanto se reúnen, se vinculan con espectáculos artísticos. El último había sido el de Tita, la biografía musical de Tita Merelo. Fueron familia, pareja, Alberto es padre de uno de los tres hijos de Nacha. Ahora son abuelos, se han querido, han actuado juntos en muchos espectáculos, como la ópera Eva, y dicen, somos dos almas gemelas, nos reencontramos siempre porque nunca nos separamos. La posibilidad entonces de ver a estos dos raros del afecto juntos otra vez en un escenario. Y mañana sábado, los otros sábados de julio y todos los de agosto, Favero en piano, dirección musical y arreglos y con un trío se va a presentar a las 10 de la noche en la Clásica y Moderna en Callao 892. Haciendo West Side Story. Ah, mira qué bien. Sí, el clásico de Leonard Bernstein a 50 años del estreno de Argentina de Amor sin Barreras, la película. Oh, me encanta, me emociona. Bueno, puede llevarla madre, me parece, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y este es el último disco que grabó Favero. Todavía no está a la venta, pero Nicolás Pichersky le hizo llegar a Paula Nicolini varios temas. ¿Por qué no me lo diste a mí? Lo tendría guardado a mí el disco. No, todavía no está el disco, acabo de decir eso. Y pero yo veo un no disco que está sonando. Este tema se llama América, ¿eh? Es un disco que no es un disco. Ah, claro, mirá, América. Salieron bajas las voces, ¿no? No, pero no, no hay voces. Ah, ¿no cantan? No. No, es Favero al piano con un trío. Claro. Y no cantan. Vaya a verlo mañana. Sí. Vaya, está bueno ir a Clásica y Moderna porque, digamos, es un lugar lindo para escuchar buena música, te tomas un traguete, ¿viste? Comes algo, si quieres puedes ir a mirar libros también, puedes mirar discos. Vale la pena. Gracias, Zula, ¿eh? Por favor. ¿Vamos? ¿Vos querés que vayamos o no? Vamos. ¿Me vas a cagar como me cagaste el otro día o no? Te lo pregunto así de una, digo. Jamás te quedas. Un país en movimiento. Mañana más. Comienza espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto, tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz Casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Libros para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial, de Norberto Galasso. Lengua del ultraje, de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas, de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. One, two, three, it's time to get started. Trae tu número a personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Reunión Cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susir. Fin espacio publicitario. Ahí está la murga del señor Peter Brieger. Se escuchan algunos aplausos en el pasillo. Y claro, como hoy se cumplen 3 semanas del golpe de Estado parlamentario en contra del presidente Fernando Lugo, no está mucho para aplausos. Pero quería compartir con ustedes un editorial que publicó ayer el diario El País, el diario ABC de Paraguay, un diario que conspiró todo el tiempo en contra de Fernando Lugo. Tené cuidado con las cosas que estás leyendo, Pedro, porque te estás castigando mucho con ABC. Y es parte del trabajo, pero lo interesante es que dice, son cortos los editoriales del ABC, el final, lo que el Congreso paraguayo hizo con Fernando Lugo, con pleno respaldo de la inmensa mayoría de la ciudadanía y en estricto marco legal, bien podrían hacerlo también otros congresos latinoamericanos regidos por dictaduras disfrazadas y semidictaduras de corte ideológico castro-bolivariano-marxista. Y aquí el problema. O sea, ¿por qué UNASUR y UNASUR, se preguntan en el editorial, retiraron a embajadores, todo tipo de amenazas? Porque bien podría pasarle a ellos. Interesante, porque esto tiene que ver con lo que habíamos planteado en su momento. Son golpes de Estado de nuevo estilo. No son los militares que salen a la calle, cierran el Parlamento, destituyen al presidente, decretan el estado de sitio. Lugo puede caminar libremente por Paraguay. Bueno, de hecho se limpiaron algunos militares, ¿no? Sí, pero son cuestiones muy cosméticas. Sacar a algunos militares que estaban con Lugo, cambiar funcionarios públicos. Muchas denuncias de corrupción, citando una fuente brasileña de que la gente que estaba con Lugo en el Palacio de Gobierno se robó hasta la vajilla, cosas que pertenecen a presidencia, son esas cosas. Pero esto es muy diferente de los otros golpes de Estado que estábamos acostumbrados. Por eso hay que prestar mucho más atención, que además son también mucho más complicados para analizar. Además lo hemos dicho en más de una oportunidad. ¿Dónde está lo destituyente exactamente? ¿Cómo sabes que se está engendrando un golpe de Estado? Los otros eran claros, ruidos de sables, se decía, o de botas. Claro. Estos no, son mucho más complejos, uno no lo ve venir exactamente, no sabe por dónde viene. Esa opacidad me parece la interesante, digamos, de la derecha en estos tiempos modernos, vamos a decir, que ocupan espacio así, a la sombra, para decirlo, en la opacidad, y que de alguna manera desde allí se construye una posibilidad de arrebato, y eso me parece que es de alguna manera lo que ocurrió en Paraguay, ¿no? Exactamente. De todas maneras, yo quería comentarles también la gira de Hillary Clinton en Asia, porque tuvo aspectos muy, muy interesantes. Ustedes recordarán la doctrina Monroe, América para los americanos, si bien en Estados Unidos se expresó eso respecto de Europa, es interesante la gira de Hillary Clinton en Asia, en cierta medida refleja Asia para los americanos. Es increíble la capacidad que tiene Estados Unidos de naturalizar su presencia en todas las partes del planeta, porque lo convierte en algo natural. Están ahí para velar por la libre circulación, por ejemplo, de los barcos en el mar de China, la libre navegación, como si fuera un problema de ellos lo que pasa en el mar de China. Y esto claramente refleja la competencia que Estados Unidos está sintiendo de China, una potencia militar que además a los chinos no les gusta para nada. Y lo interesante también es cómo los norteamericanos ni se fijan en eso, no le prestan atención. Cuando los chinos, además lo verbalizan, yo le estaba leyendo ayer un editorial del Diario del Pueblo, que es un poco la línea oficial del gobierno chino, y decía claramente, el problema es la intervención extranjera. y se refería a Estados Unidos. Hay un conflicto geopolítico porque China se convirtió en una potencia económica y eventualmente política y militar, y Estados Unidos quiere evitarlo, es lo que dicen los chinos. Por eso Estados Unidos construye muchas bases militares en el sudeste asiático, o está ampliando algunas de las que ya tenía de la guerra de Vietnam o de la Segunda Guerra Mundial. Y esto también está naturalizado. Estados Unidos puede tener bases en cualquier lugar del planeta, y está naturalizado. Uno lo da como una noticia normal. Oh, que, bases. Claro, oh, que desplieguen 2.000 soldados en Australia, no provoca nada. Tienen casi como un derecho natural de tener bases en todo el planeta. Uh-huh. Es muy interesante la construcción que hacen al respecto. Y como la primavera, ¿no? Una estación más. Llegaron las bases. Peter Hanke habla muy bien de eso. Después hablamos. ¿De la primavera o de las bases? No, del estadio de las cosas. Las cosas cuando se naturalizan, ¿no? Es como que llega el otoño. Llegaron las bases. Claro, es verdad, hay una naturalización, es cierto. Ahora, estuvo en Laos, 4 horas en Laos. Y les cito algo que, bueno, les comento algo que mencionaba ayer el New York Times. Laos tiene, aparentemente, no sé si esto es cierto o si es extremadamente riguroso, pero le pegan el palo. ¿Pero quién se lo va a desmentir, Briga? Claro. No, no, sabemos ni por eso cito Laos, la fuente, ¿sí? El New York Times. Está lejos. Está en lo que era antes Indochina, Laos, Vietnam, Camboya. Hábleme a mí. Laos tiene el triste récord de haber sido el país más bombardeado per cápita en toda la historia. Se calcula que arrojaron más de 2 millones de toneladas de bombas los norteamericanos entre el 64 y el 73. 2 millones de toneladas de bombas. Y Hillary Clinton visitó un centro de lisiados, porque uno de los problemas es que hay muchas bombas que estallan todavía. Hay algo que se llama bombas de racimo. Las bombas de racimo son bombas que explotan a una determinada altura muy baja y expanden muchísimas pequeñas bombas que se parecen a pequeñas latas de gaseosa coloridas, que además quedan, no explotan. Pueden quedar 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Qué suele suceder? Campesinos y principalmente chicos las ven porque les llama la atención, las agarran, las explota y los mutilan. Tiene la característica de que no matan, por lo general te mutilan, perdés un brazo, una pierna, quedas ciego, cosas por el estilo. Visitó un centro de lisiados en Laos porque mencionaba también uno de los diarios que en los últimos años murieron unas 100 personas por las bombas de racimo. Además, Estados Unidos se niega a firmar la convención en contra de las bombas de racimo. Y habló del triste recuerdo de la guerra de Vietnam. Por supuesto que no pidió perdón, que hubiera sido, creo, lo más decente, por lo menos pedir perdón para la historia, sin entrar demasiado en detalles, sin criticar a los gobiernos anteriores. Pero uno esperaba algo que le dijera a esa gente sobre la cual arrojaron tantas bombas. Estábamos hablando solo de Laos, ¿eh? Ay, qué interesante todo lo que dice, ¿no? Tendríamos que salir de bares, ir por la Rive Gauche. Es una barbaridad lo que acaba de contar. En París. París. ¿No? ¿Usted conoce? O Beaumarchais. Mercado espectacular. No sé si Galende lo conoce. ¿Conoce ese mercado? ¿En serio? La Rive Gauche ha ido, está. El edificio es. ¿En serio estuvo en el Beaumarchais? Claro que sí. ¿Y qué compró? Quesos. Ah, hay quesos de todo tipo. Sí, eso es verdad. Gracias, Brigger, Muy ricos quesos. Sí, ¿cuándo estuvo la última vez? Es buenísimo el lugar. Vamos juntos. Takai. Insensatez que você fez, coração mais sem cuidado fez chorar de dor. Seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração. Impresionante lo que contó Brigger, ¿no? Sí. Yo por eso cuando estaba escuchando que a los tipos se les ocurren hacer armas para mutilar gente, que digamos, parecía como el extremo de la cosa, dije, nada mejor que una canción como esta para demostrar la insensatez a veces con la que se juegan las relaciones en el mundo, ¿no? Un país al que le tiraron 2 millones de toneladas de bombas. Solo Laos. Solo Laos. Sobre Vietnam y Camboya, otro tanto. Pero así está el mundo, señores. Señoras también. Tratando de cambiarse, yo creo, ¿eh? Porque estas cosas siguen pasando en algunos lugares del mundo. Estaba pensando en Afganistán, donde el otro día también hubo, hace un mes atrás, hubo una matanza como de 100 personas. Todos los días siguen con esos aviones no tripulados, sí. que después aparece una línea, daños colaterales. Todas esas familias que mueren tienen hijos, padres, abuelos, pero para nosotros son un número, no aparecen, no tienen visibilidad. Es muy diferente de un soldado estadounidense en Somalia arrastrado por una muchedumbre que después encima termina siendo película. El soldado norteamericano siempre tiene familia, está humanizado, es querido, aparece después en los medios de comunicación aunque haya cometido atrocidades. Es maravillosa la capacidad de construcción que tienen los norteamericanos respecto de su propia historia. Cómo logran humanizar absolutamente todo lo que les pertenece a ellos y deshumanizar al otro. Es brillante cómo lo hacen. Perdoado. Qué sensatez. Mañana más. Sí, Santiago Lucía, ¿cómo anda, querido? ¿Todo bien? Muy bien, para abrir un nuevo capítulo, Luciano, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, estamos a 2 semanas del inicio de la actividad. Estuve hablando con Pablo Lombi, es el entrenador del seleccionado argentino de hockey masculino. Habitualmente, cuando se habla en los medios de comunicación, sobre todo en el último lustro o en la última década, en referencia al hockey, la primera ficha que nos empieza a caer a todos tiene que ver con las Leonas. Sin embargo, los hombres, después de la ausencia en Beijing, se clasificaron para estar en los Juegos Olímpicos de Londres. Pablo Lombi tuvo participación como jugador en las Olimpiadas del 92 y también del 96. En esta nueva etapa, él es el sucesor del Chapa Retegui, el técnico de las Leonas, que dirigía al equipo de hombres, estará al frente de este nuevo proyecto y que como torneo es el más importante, lógicamente, que también tiene el hockey a nivel mundial. A propósito de esta situación, de cada una de las referencias del hockey que están vinculadas a las Leonas, esto es lo que dice el técnico del seleccionado argentino de hockey de hombres. Mediáticamente las Leonas están mucho más que nosotros, pero la realidad es que el hockey de mujeres es popular o se juega en todo el país y hay una gran masa de chicas que lo juegan. Por ende atrae a todo esto que es a la repercusión, digamos, de prensa que tienen las Leonas. Nosotros creo que durante un tiempo los resultados no nos han acompañado y esto hizo que no ocupáramos un lugar dentro del deporte argentino. Creo que hoy se está recuperando eso. Hay mucho apoyo. La verdad que hemos tenido muchas giras, muchos partidos previos gracias al apoyo de LENAR, de la Secretaría de Deporte y mismo de la Confederación de Hockey, en donde para nada nos sentimos relegados por las Leonas. Creo que está buenísimo que ellas estén en el lugar que ocupan hoy, que puedan difundir al deporte. Creo que muchas cosas también hemos logrado por estar en paralelo con las Leonas, y otras creo que ha sido mérito de los jugadores que han conseguido volver a insertarse en el circuito internacional y hoy poder intentar pelear, estar entre los mejores 6, y creo que de a poco el hockey de hombres se va haciendo el lugar, pero también hay que tener en cuenta que es un deporte hoy popular para las chicas, es el primer deporte de las mujeres. Y dentro del hockey, como Pablo Lombi, un protagonista importante, habla de quién es la figura argentina para el mundo en relación a este deporte, que además va a ser la abanderada de la delegación de nuestro país el 27 de julio, cuando se abran los Juegos Olímpicos de Londres, de Luciana Aymar, el técnico del seleccionado argentino. Creo que es una jugadora que se lo merece, es como si fuese Maradona en fútbol en cuanto a lo que logró. Fue 7 veces elegida la mejor jugadora, muy reconocida en todo el mundo, y creo que es una excelente persona y que los del hockey sabemos que también lo tiene merecido por ese lado. Y creo que aporta al grupo un carisma y una representatividad muy grande a las Leonas. Ella es la primera en querer conseguir las cosas, en demostrar el esfuerzo dentro de una cancha. Así que son los 3 aspectos que creo que representan a la banderada del deporte argentino y creo que, por suerte, es una jugadora de hockey. El 30 de julio será el debut del seleccionado argentino de hockey sobre césped. Enfrentará a Gran Bretaña, el equipo local. Después deberá pelear en el grupo para clasificarse a las instancias finales con Pakistán, Australia, España y Sudáfrica. Le ha tocado un grupo realmente complejo. De esto se trata también las competencias más importantes que tiene el mundo, de enfrentar a los mejores en cada una de las especialidades. ¿Vamos a Londres, Santi? Pero claro que sí, ya tengo el bolso hecho. Vos me decís, vamos a Londres, Santi, y me tenés en el 6 esperando que salga el vuelo. Pero poco tiempo, 3-4 días. No alcanza. ¿No alcanza? No. ¿Qué querés, una semana? ¿Cuánto tiempo? 15 días, los Juegos Olímpicos, 15 días. ¿Abrimos la vaquita, Lucía? No, la vaquita la tiene Galenda, acá no jodamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la humedad 58%, cielo despejado. En Reconquista, 11 grados 3 décimas, la marca actual, humedad 58%, cielo despejado. Osvaldo Papaleo advirtió sobre las demoras en la causa contra Mañeto, Mitre y Noble por delitos de lesa humanidad. Lo hizo en declaraciones a Mañana Más, donde desestimó la denuncia que el director de Clarín formuló en su contra por supuestas calumnias e injurias. En este sentido, Papaleo explicó que lo que se busca es distraer la atención de los delitos de lesa humanidad denunciados en la causa. Yo creo que esta causa que ellos inician, calumnias, injurias, daño moral, etcétera, es fundamentalmente, primero por una fórmula de tener algún argumento cuando eventualmente sean convocados a declarar por el delito de lesa humanidad, tener, Mañeto, la instancia esa de decir, bueno, yo con esa persona tengo un juicio que he iniciado, que hay dinero por medio. Algo de un juego jurídico muy elemental, por un lado. Por otro lado, creo que nosotros no tenemos que, digamos, que lo importante es que tuvo que ir a la audiencia, que tuvo que cumplir con la ley, que tuvo que salir un poco de esa actitud que tiene él de manejar todo como de place, y logramos por lo menos esta instancia. Pero a mí me preocupa que no entremos de lleno en la causa del delito de lesa humanidad, que hace 7 meses la causa está en el Tribunal de Casación por la recusación que hizo el grupo Clarín del juez Ercolini. Juicio por amenazas a testigos en causas por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. El imputado es el ex policía rural Luis Gil, detenido en la causa de amenazas relacionado al llamado grupo La Hermandad. Además de haber sido policía de la Guardia Rural Los Pumas, fue docente secundario exonerado y ex personal civil de inteligencia del ejército. Gil está imputado de amenazas, inclusive de muertes, a testigos y funcionarios del Poder Judicial vinculados a distintos casos de delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe. Sobre la continuidad de este procedimiento, el doctor Boccoli, director provincial del programa de protección a testigos, nos informa. Se va a empezar a recepcionar las testimoniales y se va a avanzar con esta causa y probablemente a partir de algunos elementos nuevos, según lo que ha dispuesto el juzgado, haya nuevas citaciones de personas que declaren como testigo y se produzcan nuevas medidas tendientes a aclarecer los hechos que se están juzgando en esta causa. En la jornada van a declarar 3 querellantes y 4 testigos y se espera la solicitud de la amplitud y de la convocatoria a nuevas testimoniales. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, es la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque de 2 camiones en la ruta 7, en La Boulage, Córdoba. Hay 1 persona herida y la ruta está totalmente cortada. La vía alternativa es la Ruta Nacional 8. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, Julio Lamas, dispuso que el base cordobés Facundo Campazzo sea el segundo jugador en su posición detrás de Pablo Prigioni de cara a los Juegos Olímpicos de Londres. Junto a su cuerpo técnico, Lamas eligió a Campazzo sobre el base de Lanús, Nicolás Laprovítola, quien no pasó el corte y quedó afuera del plantel. El tiempo. En Reconquista, la temperatura 11 grados 3 décimas, la humedad 58%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires brilla el sol, la temperatura es de 10 grados 6 décimas, la humedad 58%. Argentina está informada. Por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana más. Llegó el tango, viejo. Adalberto Flores hace su entrada triunfal en Mañana Más, la radio pública. Un tangazo del año 1943. Los Angelitos han unido de Agostino Vargas en un tangazo de Leone y Enrique Diceo. Díganme, ¿hace cuánto que no escuchan? Más solo que nunca. ¡Dale, pibe! Paramos un día por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho, ¿para qué voy a mentir? Tesoro mío, comprendí un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Nos separamos un día por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Viejo, no se desespere. ¿Cuántas veces, pero cuántas veces por un enojo cualquiera hay un camino que se bifurca, una encrucijada irremontable, viejo? Y esa frase del tango, Adalberto, que bien le podría caber a nuestra compañera Marucho, esos ojos que te ha regalado Dios. Por Dios, hay que escribir esto. ¿Y quién lo escribió? Enrique Diceo, viejo. Con esos ojos que te ha regalado Dios, viejo. Pero qué lindo. Esto fue dedicado Diceo a usted. ¿Diceo se llama? Sí, sí, pero no Rafael, sino Enrique. Enrique, claro. Enrique pues. Diceo, viejo, un monstruo. Rafa Diceo anda cantando también. Nació un 26 de julio. No, el Rafa Diceo, este es Enrique Diceo. Sí. Realmente un autor muy prolífico, que ha compuesto, ha escrito hasta el final de su vida, un 6 de mayo del año 1980, nos ha dejado el señor Enrique Diceo. Qué tangazo, qué lindo que canta lindo. Ángel Vargas. Cada vez que lo escucho, digo... ¡Qué lindo que canta Ángel Vargas, viejo! ¡Qué lindo que canta Ángel Vargas! Porque recuerdo algo que siempre digo, estos muchachos grababan con una papa. Claro. El micrófono era una papa, viejo. Ahora no, ahora hay una tecnología con todo, ¿no? Eso le quería preguntar, justamente. Claro, porque internet, ¿cómo está con el uso de internet? ¿Cómo se lleva ahí, Alberto? Encontré un lugar que se llama todotango.com en internet. Sí. ¿Qué es El paraíso del tanguero. ¿Y viejo? ¿Qué encuentra? ¿Por qué? Internet. ¿Por qué? Internet. Internet. En sí, internet. Internet. Le digo a la señora, señora, sí. Usted se mete en internet y le dice, si no sabe, pregúntele al nieto. Sí. Claro. Y ahí es otra excusa para volver a vernos cara a cara y ver cómo el tiempo nos lleva como barrilete por el cielo y remontándonos hacia las alturas del encuentro. Dígame, Alberto, en YouTube, ¿también ve cosas, digamos, vinculadas con el tango y demás? En YouTube. Se quedó en inglés. No, YouTube es... ¿Te amo en inglés? ¿Eh? No, ¿te amo en inglés? YouTube. No, eso es you love, I love you, por ejemplo. YouTube es yo también. Yo también. No. ¿Eh? YouTube es yo también. Yo también te amo. No, pero en este caso es YouTube, así, con Y. ¿YouTube? No, YouTube. ¿En internet qué es eso? Tuve, pero claro. Con B larga tuve. Mucho lío. Bueno, fíjese. ¿En inglés se escribe con B larga? No, bueno, después le explico bien. Yo le voy a mostrar porque hay veces que en la computadora no hace, la palabra no tiene mucho sentido para explicar lo que es este. ¿Cómo no va a tener sentido la palabra si la palabra es el tango, viejo? No, la palabra es el verbo, el punto, la coma, el sentimiento hecho canción, el corazón hecho una oración inolvidable. Viejo. Pero yo le decía explicar internet no tiene mucho sentido. Para mí es una experiencia. No, yo se lo explico. Internet. Sí. Abuela, pregúntele al nieto, viejo, vaya a internet y que le muestre lo que él escucha. ¿Cómo se llama lo del tango? YouTube. El lugar del tango. YouTube, pero con B larga. Lo marearon, pobre. ¿No? Todo bueno, tango. Más solo que nunca, todotango.com, póngalo en internet, viejo, es un espectáculo, señora. Adalberto Flores, el momento del tango, mañana más, seguimos en la radio pública, la radio nacional, que también nos puede escuchar por internet y YouTube. Más, mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Casadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 6 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Más, más, mañana más. Hoy, Lucho, con la transmisión de su capítulo número 45, concluye la primera temporada de En Terapia, uno de los mayores logros de la televisión argentina y felizmente programado por la televisión pública. Y nosotros pedimos una sesión de emergencia con el doctor Guillermo Montes. Me parece muy bien. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué cuentan? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá Diego Peretti, actor, el que está interpretando al personaje en este momento del psicoanalista, digamos, ¿no? El terapeuta. Sí. ¿Cómo te llevas con él, Diego? Bien, lo es un personaje muy bien diagramado, con buenos textos, es alguien que yo, digamos, entiendo. O lo puedo interpretar, un personaje muy rico y que nada, me la pasé muy bien y muy interesado haciéndolo. Diego, vos sos psiquiatra, ¿no? Sí, o sea, en algún momento atendiste pacientes, digamos, sí, y porque ya ayer notaba, por ejemplo, en una escena para mí absolutamente increíble de la pareja, digamos, que atendés en la ficción, que te agredían bastante, digamos, te decían cosas feas, digamos, digo, vos no estás diciendo esto porque que vos te estás separando, vos, cosas por el estilo, digamos, y pensaba si por tu cara, digamos, por la cara del personaje, si alguna vez te había pasado eso en la vida real como psiquiatra. No, bueno, quizás está un poco dramatizado cada uno de los pacientes y se ven sesiones en donde la cosa se pone un poco densa, pero desde ya que en un análisis se producen este tipo de reacciones por parte de los pacientes, sobre todo cuando están en un punto de resolución o en carne viva. Hay pacientes que se ponen agresivos. Claro. Sí, claro. Bueno, a todos nosotros también como pacientes no hace falta ser analista, no ser quizás no tan agresivo. El personaje que hace Leo Sbaraglia es un personaje como muy, como que largo del proceso terapéutico ficcional. Se va conociendo a sí mismo y si bien es agresivo, también es una persona que muy sensible. Uh-huh. Nada, son dos personajes muy lindos. Uh-huh. Dolores hizo un trabajo también fantástico. Se ve también la debilidad de ese personaje femenino que aparentemente tan fuerte, llega a sesión como muy fuerte. Sí, y se rompe toda después. Y se rompe toda, sí, está muy bueno. Diego, Carlos Ulanoski te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Quería preguntarte esto, si de los cuatro pacientes que tenías en la semana, en realidad cinco, porque había una de terapia de pareja, ¿cuál fue tu preferido? Digamos, ¿cuál era el que a Guillermo Montes le gustaba más? No, a Guillermo Montes, porque le preguntás a mí, todos, no es cassette lo que te estoy diciendo, sino que realmente todos tienen algo muy muy rico dramáticamente. Ahora, el preferido de Guillermo Montes creo que es el de la niña el miércoles, porque es el análisis que tiene mejores resultados. Claro, claro. Es el que resulta con un final positivo. La niña que sí, de no poder el miércoles, de sí, no poder puede, integrar Clara se llamaba. Clara, no poder, que puede finalmente entrar al ballet. Entrar al ballet, hablar con el padre, poner distancia, marcar sus límites. Ese es el personaje que tiene un final entre comillas analíticamente más correcto. Los demás derrapan, se mezclan con asuntos personales, ni que hablar de Gastón, que termina en un, entre comillas, también suicidio. Claro, una especie de suicidio fue lo de Gastón. Claro, el de Julieta Cardinale, que es un, que bueno, lo vamos a ver hoy, la pareja que queda como en stand-by, si bien es un buen trabajo el que hace él. O sea, hoy Guillermo Montes no va a lo de su terapeuta. Sí, va. Bueno, ¿y cómo termina la situación de pareja? Hay tensión. No, bueno, terminó ayer con ellos dos mirándose y dejando al espectador con la sensación de que la relación entre ellos es intensa, es fuerte, pero que no pueden funcionar y que posiblemente se den la oportunidad de seguir intentándolo. No resuelve ni para sí ni para no, pero sí hay como una sesión en la de ayer, donde los dos pueden por primera vez mirarse y escucharse lo que se dice. Diego, tengo entendido que está muy adelantada la posibilidad de que haya una segunda temporada de En Terapia, y quería ver si vos nos lo podías confirmar, ese dato. Mira, sí, desde que terminamos el 6 de mayo se está hablando de la posibilidad, porque es un programa muy bien recibido, nos sentimos bien, pudimos llevarlo a cabo correctamente, trabajamos cómodamente, así que está todo dado, el canal también está contento, Dori Media también, que es la productora independiente que produce también, está todo dado para que así se haga, y a mí me informaron así que se están negociando y aquí en más supongo que seguramente se hará la segunda temporada. ¿Sería este año mismo o el próximo? No, grabaríamos a principio del año que viene. Diego, ¿hiciste terapia en algún momento de tu vida, digamos? Sí, claro. Claro, porque hay una cosa, digamos, tu physique, tu rol, no sé cómo se llama eso cuando en un actor, digamos, pero como la posición corporal y todo eso que está muy bien de parte de Guillermo Montes, y yo me acordaba de mi terapeuta también. Claro, sí, porque yo tengo más que... Ejercí la psiquiatría en hospital público, sobre todo porque hice la residencia, la jefatura de residencia, y no cuando mi carrera como psiquiatra ya se encaraba por el lado de poner un consultorio privado y empezar, claro. Ahí es donde yo claramente dejé la profesión. ¿Dónde la hiciste la residencia? En el hospital Castex, pero que ahora no se llama más Castex, sino que se llama Hospital Evita en San Martín. Ah, mira vos. Bueno, la jefatura de residencia en el hospital Arterix, en La Boca. O sea que te ha tocado mucho paciente raro, digamos, mucho paciente, son hospitales grandes, a eso voy. Son hospitales grandes, claro. Sí, son hospitales polivalentes y que en las guardias reciben todo tipo de pacientes. ¿Sí? Doctor, entonces la seguimos el año que viene. La seguimos el año que viene. Tenemos que dejar acá. Está bien. Te mando un abrazo. Chao, Diego. Chico, gracias. Muchas gracias. Era Diego Peretti, actor. Guillermo Montes, para muchos de los que estamos viendo En Terapia, que es efectivamente el terapeuta. Tuvo una muy buena idea de producción y básicamente de servicio el programa, que fue juntar los 5 capítulos los sábados. Y seguramente mañana también se van a dar los 5 capítulos de esta última semana. Muy bien, Carlos. Sí, doctor. Me parece que tenemos que dejar acá. Nos vamos a encontrar... faltan 10 minutos, doctor. Y bueno, no, pero... a veces pueden ser 40, a veces pueden ser 50. Pero usted no me dijo eso cuando nosotros contratamos... cuando yo contraté con usted, usted no me dijo que usted era ese tipo de analista que interrumpía la sesión en el momento que se le ocurría. Te están afanando. El tipo te dice 50 minutos por 100 pesos y te la corta a los minutos 25. Te está afanando. ¿Con quién vino? Perdón. Él es mi primo. Soy el super show. Hernancito. Super show. Mañana más. La radio pública tiene entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, sí. 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanovsky. 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué es lo que usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 25 minutos, Prensa, querido. Cuéntenos. Ayer inició el juicio, por el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy, y se armó tole al principio, porque uno de los imputados no participó. Estamos hablando de José Eduardo Bulgheroni, Rafael Braga y Antonio Vargas, que los tres están acusados de distintos delitos cometidos en la última dictadura militar, y Antonio Vargas, que es el ex interventor del penal de Gorriti, por donde pasaron la mayoría de las víctimas, se presentó como enfermo, como un tema delicado de salud. Entonces, durante un largo tiempo, casi media hora, se produjo un debate en la sala, en el tribunal, sobre si debía estar presente o no Vargas, hasta que en un momento determinado una de las presentes, René Vicente Casas, que llamaba a un cuarto intermedio, que es el presidente del tribunal oral, dijo: vamos a pasar a un cuarto intermedio. Y Adriana Aredes, que es la hija de uno de los de las víctimas de estos delitos, le preguntó al juez: ¿es una burla? 36 años hemos esperado para esto, gritó desde el público, porque lo que ocurría es que después de 36 años de espera para que se hiciera justicia en la provincia de Jujuy, lo que ocurría era que se hacía una medida dilatoria para que el juicio no empezara a partir del recurso que imponía, el recurso fáctico que imponía Antonio Vargas. Obviamente, el fiscal intervino y dijo que no debería suspenderse la sesión. El fiscal general Jorge Aguad dijo que se debía continuar con la sesión, y así se hizo en ausencia de Vargas. Así que solamente hubo dos imputados ayer. Bulgheroni y Braga estuvieron presentes en la primera sesión de este juicio oral, que seguramente va a terminar con, por lo menos, con el conocimiento de la verdad de lo que ocurrió, y todos esperamos que se haga justicia allí en la provincia de Jujuy. Mañana más. Sí, 11 horas 28 minutos. Vamos a escuchar, ¿les parece? Sí. ¿Algunos mensajitos? Al 4999-8700. Seca. Le tengo una amenaza y está puerteando. ¿Alum? Galén de Brienza, muy bueno el análisis que están haciendo sobre el tema Moyano y Scioli. Yo creo de que Moyano ha menguado su poder y solo le va a quedar un poder de fuego muy dañino, que lo va a aislar, que es el de gremio de camionero. Antonio de Celina, gracias. Acá Fabián se engancha en Facebook con la entrevista de Peretti y dice: en terapia, el capítulo de Federico Lupi fue impresionante, la actuación de Lupi es tremenda, para el que no lo vio, no se lo pierdan. Y lo sube al Facebook de Mañana Más. Federico Lupi hacía del papá de Gastón, ese policía de élite que en un operativo imaginario, claro, se tiene un accidente con el auto y se mata. Casi como un suicidio. Y en Mañana Más, 9:30, Elena de Agronomía, respecto a Moyano, no se sabía que se le terminaba el mandato y no se quiso ir pacíficamente. Ese es el tema de Moyano. Él sabe que no sigue. Por eso no se va pacíficamente. No le interesa eso de sacar o no los pies del plato, porque él sabe que se va. Pero se quiso ir de esta manera, reclamando lo suyo. Ahora yo digo, a pesar de que adhiero a este gobierno con reservas, ¿por qué? ¿Por qué no le dio el dinero que le debe de las obras sociales? Sí. Me quedé pensando, pero bueno. Me quedé pensando justo y me agarró Ojito de Miel. Me dijo, nada, ¿qué vas a pensar? Bailemos un poquito un chamamé. Entonces, estoy ahora un poco incómodo así con el micrófono porque me está haciendo bailar, pero... Se chocan los anteojos. Sí. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas, la humedad 53%, cielo despejado. Arturo Puricelli y su par de Venezuela profundizaron lazos en materia de defensa. El ministro de Defensa expresó que tenemos un proceso democrático en toda Latinoamérica. Tras ser recibido por su par de Venezuela, Henry de Jesús Rangel Silva, Puricelli destacó además el papel que cumple la Unión de Naciones Sudamericanas. El funcionario destacó la lucha de todos los próceres como un ejemplo que hoy se refleja en lo que nuestros presidentes pensaron cuando crearon la UNASUR. Reforma tributaria en la provincia de Santa Fe. La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción a la reforma tributaria. Los senadores provinciales aprobaron en general un texto que reduce las expectativas de recaudación del mensaje original de 1.500 a 850 millones. Alcides Calvo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores santafesina, esto decía al respecto. En materia de impuesto inmobiliario urbano y rural, creíamos realmente que el urbano no tenía que ejercer una mayor presión a los ciudadanos. Sabemos que es el único sector que no tiene la posibilidad de hacer lobby junto con el sector asalariado. Y bueno, los incrementos fueron muy por debajo de lo que pedía el Ejecutivo, que planteaba un incremento promedio del 100%, tope en las categorías más altas, y nosotros lo que planteamos un incremento que va del 20 al 65% promedio. Y en cuanto al mobiliario rural, el Ejecutivo planteaba un incremento de los avalúos de casi el 400% y un incremento de impuestos del 250% promedio, que nosotros creemos, teniendo en cuenta que tenemos la gran parte del territorio provincial en emergencia agropecuaria, entrar a cobrarle un impuesto de estas características de 250% era sumamente complicado, y bueno, se le ha planteado un incremento promedio en términos generales del 100%. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, Santi, querido. Lo más importante de la jornada estará referido a River, en lo que tiene que ver con los equipos de primera división del fútbol argentino, y no por noticias que tengan connotaciones deportivas, sino por el momento político que está viviendo River, por la situación que se desprende de la ruptura de los contratos entre Alejandro Domínguez y Fernando Cabenagui y la dirigencia de River. Pues se lo publicaron, digamos. Y la decisión que ha tomado Daniel Alberto Passarella de desprestigiar a los jugadores que en otro momento fueron la bandera de River en su peor proceso deportivo, que fue jugar en la Primera B Nacional. Tanto Alejandro Domínguez como Fernando Cabenagui fueron usados para eso, para posicionar la imagen de River. Santi, ¿está bien o no dar a conocer los contratos de dos jugadores que chumbaron de alguna manera con la dirigencia? ¿Está bien o no? Lo que pasa es que esos contratos, que obviamente las cifras pueden sonar ofensivas, sí, los termina pagando el club. El mismo tipo que lo está publicando y haciendo quedar a los futbolistas, si se quiere, como la intención sin duda de la comisión directiva de River, es mostrarle a la gente la guita que se vinieron a llevar Cabenagui y el Chori Domínguez. Bueno, toda esa guita la está poniendo Passarella, o con aprobación de la comisión directiva de River. Y además lo que vos me decías el otro día, porque yo no conozco mucho esta interna, digamos, de River, pero lo que vos me decías es que son dos jugadores que vinieron a jugar y que en realidad resignaron sueldos más importantes en sus lugares donde estaban jugando. Bueno, esta semana hablamos de algunos contratos del fútbol brasileño. Cabenagui, si bien tuvo un pasado importante por el fútbol de Rusia, por el fútbol de Francia, por España, viene de jugar en el Internacional de Porto Alegre. Casi que triplican los contratos de Brasil a los que se cobran en la Argentina. Es cierto que desde los números son fuertes los contratos que firmaron Cabenagui y el Chori Domínguez, pero Passarella mejor que nadie sabe que a esto no se juega por la camiseta, más allá de la identificación que tengan los jugadores, que acá hay muchísimo dinero en el medio. Creo que todo esto está conduciendo inevitablemente a un proceso de descomposición de la imagen institucional de River, que es lo más serio, porque se está asociando a River, sobre todo después del dolor, de la angustia que viene de jugar en la Primera B Nacional, parecía que tenía que llegar un momento de respiro, donde la realidad debería pasar por otro lado, por proyectar un equipo, volver a esa historia de poner a River en el lugar que merece, y en el que estuvo a lo largo de más de 100 años, que es en lo más alto del fútbol argentino. Además, sin embargo, todas estas peleas llevan a otro lugar, a ver hoy una imagen institucional, por lo menos, que está desprestigiada y que no tiene que ver con el poderío que representa River. Por no gastar, River se fue a la B, entre otras cosas. Digo, gastar para que River ascienda costó más que si River no hubiera descendido. Y el ejemplo ante todas estas situaciones de miserias, de dejar al club mal parado ante la opinión pública, no solamente ante los hinchas de River, que son quienes más lo sufren, si se quiere, todos estos cruces entre protagonistas que fueron importantes en la historia de River. El ejemplo lo dio el burrito Ariel Ortega, un ídolo del club, que tenía contractualmente la obligación de presentarse en el entrenamiento, y sabiendo que no va a ser considerado por Almeida, que no va a continuar jugando profesionalmente, el tipo no fue. Se expresó a través de los medios, dijo lo importante que era River en su vida, volvió a hablar del partido de despedida, pero sabía Ortega, sí, que también fue maltratado por la comisión directiva y en parte por Matías Almeida en su momento, y en otro tramo de la historia de River por Simeone, sabía Ariel Ortega que si quería hacerle un daño a la dirigencia de River, se presentaba al entrenamiento y no iba a tener no menos que 20 medios de comunicación con un micrófono adelante. Y ahí podía disparar lo que quería contra la comisión directiva de River. Así y todo, con la obligación de presentarse, el jujeño decidió correrse. Porque entendía que era un daño para el club. De todos estos males, lamentablemente para River, que viene sufriendo por los cruces de tipos que son muy queridos y que en su momento fueron muy representativos para el hincha. Antes Pasarela, Almeida y también Alejandro Domínguez y Cabenagui, que con la exposición de su contrato, lo que hizo el presidente Pasarela, después asumiendo su error, levantándolo de la página oficial del club. O sea, él lo hizo poner y a las horas lo hizo levantar, asumiendo que había cometido una torpeza. El daño inevitablemente lo sigue sufriendo el club. Todo es cultura. Mañana más. Sentado bajo un alero y un paisanito cantaba. Es muy dramático y sobre todo responde a ese enorme paisaje y a esa cultura de siglos que están los tres continentes, África, Asia y América, y que es música de desiertos, de montañas y de selvas. Y bueno, ahí está el cosmos, ahí está el infinito, ahí está el principio de las cosas en materia de misterios. Ay, ay, ay, ay. Estábamos escuchando a Leda Valladares, que como ustedes saben es una de las noticias penosas del día de hoy. Falleció y vamos a seguir escuchando cosas y hablar de ella. En los argentinos nunca ha habido mayor preocupación por su cultura ni mayor fe por la cultura del pueblo y letrado. Todas estas maravillas, yo me largué desesperadamente a recopilarlas porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no nos iban a quedar rastros de estos manantiales. Y simplemente con lo que pude, porque no tuve más que una beca de 3 meses que me dio el Fondo Nacional de las Artes en el año 60, con la que hice la primera investigación y me compré el primer grabador de mi vida. El canto se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes, así que es un ir y venir de la voz, pero con un dramatismo y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades, donde ya la voz está tecnificada o está maniobrada por las modas o algo así. No, aquello es totalmente natural. Cada uno tiene su modo de cantar la baguala. Es rarísimo, es una prestidigitación que ellos tienen de la voz. La usan de una forma mágica. Es bastante inimitable ese canto. Y además cada uno es su baguala. No imita a nadie. Vengo a decirte adiós a la madrugada. Bueno, una gran artista popular, una renovadora, una anticipada a su tiempo, una provocadora del arte y una gran investigadora de la baguala. Hace rato que por una enfermedad grave vivía ella, pero estaba fuera de la vida, en verdad. Y quiero mencionar dos momentos de su trayectoria. El primero, a finales de los años 50, viajó a Europa con María Elena Walsh y juntas, con gran suceso, le hicieron conocer, en especial a los franceses, nuestro folclore. Estamos hablando de que fines de los 50, principios de los 60, 50, ¿no es cierto? Sí, mitad de los... 54 se fueron. 54. Que me acuerdo que... Y actuaron en París muchos años. Mucho tiempo, y se encontraron, por ejemplo, en el hotel donde estaban ellas parando, digamos. Estaba Yves Montand, por ejemplo. Ay, y tengo el nombre acá, es como si dijera Jacques Brel, pero no es Jacques Brel, digamos. O sea, era uno también de los mega cantantes en ese momento que estaba moviéndose en Francia. Fue seguramente el tipo el que la llevó al Olympiad, por ejemplo. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, y el otro momento que quería recordar es en 1985, cuando Caja en Mano y Poncho Salteño acompañó a Gieco y Santa Olalla en momentos de Ushuaia a La Quiaca, ese enorme trabajo de recopilación en performances inolvidables por los valles calchaquíes. Ella funcionaba como gran introductora de tanto de Gieco como de Santa Olalla en esos lares. Muchas gracias, Ula. Muchas gracias también a la División Contenidos de la Radio Pública, que nos ha facilitado un material alucinante para este mini homenaje que le estamos haciendo a Leda Valladares. Pólvora de tus ojos y fuego, piel de mi corazón. Nunca te olvidaré, niña, no te apartes de mí. Si vuelvo prisionero es del cariño que tengo aquí. Si vuelvo prisionero es del cariño que tengo aquí. Cuando reces por mí, quiero que le pidas a Dios que si la muerte gana un cielo donde estés vos. Qué lindo, ¿eh? Que si la puerta gana me lleve a un cielo donde estés vos. Qué maravilla, está con María Elena Walsh aquí. Ahora está allá, con ella también. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Tímpano. Domingos, 23:30, 24. Con Daniel Biglietti. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a toda América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. ¡Viva Radio Nacional! La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate. Gracias por escucharme. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Radio Nacional saluda y felicita a Canto Maestro, el programa de Cetera, por la obtención del Premio Pregonero al Periodismo Radial 2012, entregado por la Fundación del Libro en reconocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina, por una radio para todos, pública y argentina. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto, tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes. Parque del Bicentenario. Con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? ¿Eh? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker. Y Damián Verduga. Simple como eso. Y los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Once horas 47 minutos, señoras, señores. Vamos a escuchar un resumen de lo que pasó en la semana, aquí en Mañana Más. Una semana. Mañana Más. Ha habido una imprevisión respecto a la situación económica financiera, porque estamos en julio y nos encontramos con esta desafortunada y triste sorpresa de que no se le puede pagar en tiempo y forma el aguinaldo a los trabajadores. No está de mal reafirmar, para que quede claro, que nosotros tampoco vamos a votar ajuste. Estamos buscando nosotros una solución a través de recursos genuinos para poder, en los próximos días, esperemos que lo que más anhelo, pagar el aguinaldo. Entre coparticipación y todo tipo de transferencias directas, indirectas, aplicación presupuestaria, asignación universal por hijo, la Nación le ha transferido a la provincia de Buenos Aires 400.000 millones de pesos. Aprovecho esta oportunidad para hacernos solidarios con los compañeros trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que legítimamente están reclamando el aguinaldo que les corresponde. Realizar gendarmería y la comisaría de Calilegua y la comisaría de Ledesma, que también funcionaron como lugares de detención de los compañeros que desaparecieron de Calilegua y San Martín, ¿no?, que es el lugar donde está el ingenio Ledesma. El intendente Altieri gobernó prácticamente los últimos 20 años de Pinamar. Hubo tantos años en el poder de Pinamar y la verdad que ha cometido ilícitos tan grandes en lo administrativo y muchos otros que también están en la justicia penal con denuncias por detenimiento ilícito. Los presos de lesa humanidad que están pidiendo estudiar tiene ideas que son ideas contrarias a la existencia de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria ha rechazado compartir el estudio con ellos. Y al mismo tiempo también ha habido muchos profesores que han presentado una objeción de conciencia. Espero que el Consejo Superior decida no admitir a los presos de lesa humanidad. Por una parte se utiliza la información oficial proveniente de este servicio. Cuando hay algún tipo de fenómeno así severo, lanzan alertas y la aplicación se hace eco de estas alertas, ¿no? La información se complementa con información, digamos, de alguna manera más mundana, que es lo que está la gente de a pie diciendo que está sucediendo. Estamos buscando que la comunidad educativa, a través del Consejo Resolutivo, pueda tener injerencia y pueda gestionar este bar que estamos pidiendo. No es un bar estudiantil, no es un bar a control de los estudiantes, sino es la comunidad educativa la que lo va a gestionar. Moyano ya estaba lanzado como un feroz opositor al gobierno nacional, lo confirmó días después cuando llevó adelante un paro salvaje y irracional bloqueando las salidas de combustible, los lugares de abastecimiento de combustible de YPF particularmente, con la zozobra que esto generó incertidumbre en la sociedad. Un día luego fue a la Plaza de Mayo en un acto durísimo contra el gobierno nacional. Yo no puedo decir que estoy encuadrado con el gobierno nacional y que la foto como ya no es deportiva, porque a mí de chiquito me enseñó mi mamá Gela, que no era filósofa, pero tenía la sabiduría popular, que no se puede estar en la misa y en la procesión. En el 2013 vamos a repensar nuestro voto. Y vamos a ver si es cierto que sin el apoyo de los trabajadores en las urnas, ese 54% no se reduce en forma sustancial, compañero. Llegamos a esta instancia donde por razones, digamos, que hemos podido concretar el acuerdo entre los dos sectores sindicales y cada uno teniendo una postura, nosotros pensando que tenemos un secretariado mayoritario, los otros compañeros ya habiendo convocado a un congreso para el 12 de julio, no hemos podido concretar un encuentro y ese encuentro terminará con la posibilidad de conciliar un nuevo congreso donde pudiéramos participar todos. Lamentablemente estas cosas todavía no se pudieron lograr, pero me parece que debe ser un desafío que debemos tener los dirigentes sindicales, porque de esta manera, con este camino, me parece que no es bueno, porque nos vamos debilitando. Una semana en Mañana Más. Mañana Más. Ahí está el resumen de la semana, entonces, aquí en interesante, ¿no? Intenso también lo que pasó en esta semana cuando se escucha a todos juntos decir, ¡ah, mamita! Si pensás que ya tenés toda la info, ¡esperá! Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Respecto del fallecimiento de Leda Valladares, fuentes allegadas a la familia confirmaron que los restos de la artista tucumana fallecida a los 93 años no van a ser velados, van a ser despedidos mañana en el panteón de Sadaic. Y asimismo trascendió que el motivo del no velatorio sería que nadie ofreció lugar para despedirla. Y desde el lunes a la misma hora, en lugar de Enterapia, en el horario de Enterapia, se estrena la serie Entre Horas, con actores de Lander, producida por la productora de Mundo Alas, esta película de Gieco, también por la televisión pública, 22:30. Anoche perdió el seleccionado argentino de básquetbol frente a Brasil, el primero de los encuentros previo a los Juegos Olímpicos, que termina con derrota para el seleccionado argentino. Y esta mañana, desde lo informativo, continuaron pasando algunas cuestiones interesantes, porque se esperaba cuál iba a ser el corte que realice el técnico Julio Lamas de cara al plantel que nos va a representar en básquetbol en Londres. Una de las posibilidades era que se quede afuera Nicolás la Provítola, cosa que finalmente sucedió. ¿Y por qué? Había distintas miradas que exceden, si se quiere, a lo deportivo, porque la Provítola, que juega en Lanús, es el hijo de Margarita Stolbizer, que estaba entrenándose y que está muy bien considerado. Es un pibe que es bueno, el pibe, tiene una proyección impresionante. Bueno, está integrando el plantel hasta esta mañana del equipo de básquetbol argentino quizás más importante de la historia. En este corte que hizo Lamas, se decidió por Campazzo y el hijo de Margarita Stolbizer quedó afuera. El 13 de julio, pero de 1973, renunció Héctor J. Cámpora. Envuelto en una polémica, Perón estaba en la pieza, en la habitación de arriba. Se habían reunido en una mesa José López Rega, entre otros, Raúl Lastiri, que era el vicepresidente, y Héctor Cámpora, y le comunicaron a Cámpora que debía renunciar. Perón no sabía, aparentemente no sabía nada de la maniobra. Héctor Cámpora tuvo que subir un piso, entrevistarse con Perón y decirle que va a renunciar. Las palabras de Perón fueron, ¿sabe el ejército? ¿Qué opina el ejército? Perón estaba en pijama, estaba enfermo, había sufrido un paro cardíaco unos días antes a través de la famosa masacre de Ezeiza. Todo en la historia había pasado como una gripe que había sufrido el general Perón, pero en realidad era un paro cardíaco que sufrió después de Ezeiza. Estaba en Gaspar Campos, y lo que demuestra allí ese paro cardíaco del general es que Ezeiza lo había golpeado duramente. Che, Laura Korenfeld se llama, es la superintendenta de servicios de salud, que está diciendo con mucha claridad para todos aquellos que hayan recibido una carta de la medicina prepaga diciéndole que le van a aumentar en una cuota o en dos cuotas, en una parte o en dos partes, no está autorizado. Dice claramente la Superintendencia de Servicios de Salud este aumento, aunque no se descarta, digamos, Laura, un diálogo. ¿Podría venir conmigo a avisarles a los de la tendría prepaga? Me imagino, ¿sabes lo que pasa, Ula? Que es parte de la negociación de las empresas prepagas. O sea, alargan públicamente un aumento para que haya una desmentida, pero que toda la negociación esa que está en un ámbito público después se lleva a un escritorio y se define, digamos, de qué se trata ese aumento. Algunas prepagas estaban calculando 20%, 25%. 25% hasta fin de año. No está eso, 15 y 10. No está eso autorizado, así que veremos cómo sigue este tema. Vamos a cruzar esa frontera, le dijo el hombre a la muchacha cuando el sol se derramaba en el valle. La suerte de los pobres es apresa para romper ese cerco al paraíso. Solo había que cumplir con el encargo de un gringo. Dijo que muy pronto se vería, que la noche es amiga de los hombres que arriesgan la vida. La vida es de los que se animan. Dios le iba a perdonar ese pecado, para ganarle a esa miseria y verla tranquila. La canción del traficante. Lo agarraron en la frontera con esa carga camuflada. Son Gomía Rosarino, che. El Nico Vilartiz.